Siempre aparece año del Bicentenario, año de Manuel Belgrano. Este lo vamos a tener que poner año del COVID-19. Año de la pandemia. Año de la pandemia, ahí está. Aunque ya debe haber habido otros años de la pandemia. Sí, tal cual. Así que bueno, con expectativas, se está hablando cada vez más de la vacuna, ya hay una organización para, o se está terminando de hacer una organización para empezar a aplicar la vacuna, varios países están empezando a aplicarla, así que bueno, esperaremos también con expectativas que esto suceda y podamos también mejorar nuestra calidad de vida con esta vacuna, ¿no? Creo que la calidad de vida es fundamental, ¿no? En esto de vivir. No solamente vivir, sino cómo vivir, me parece. Y hoy creo que el programa va a ir por ahí, ¿no, Leo? Sí, es así. Y ya que estás mencionando el tema de la pandemia, el tema de la importancia de cuidar la vida, la fragilidad de la vida humana, animal, vegetal, toda la vida. Y hoy hay un anuncio a través del municipio que ha habido el primer fallecimiento a causa del COVID-19. Así que bueno, enviamos nuestras condolencias también a la familia de quien es víctima de esta pandemia, ¿no? La primera persona uh-huh. en el distrito. No trasciende su nombre, eso no nos interesa. Sí, es un llamado de atención para que sigamos cuidándonos como lo venimos haciendo. En el distrito los casos siempre se mantuvieron muy bajos y hoy podemos decir que aún con el ingreso al distrito del turismo y de los vecinos no residentes permanentemente, los índices continúan igual, ¿no? Uh-huh. Y eso nos da a entender que las personas se cuidan y prestan atención a las indicaciones, ¿no? Y bueno, el programa de hoy tiene que ver un poco con esto también y con esta apuesta que muchas veces se hace desde los vecinos, o sea, muchas veces hay cuestiones que comienzan desde los vecinos como una inquietud y que se van sumando organizaciones, vecinos, vecinas, y que uno va buscando información, ¿no? Sobre diferentes temas. Hay cosas sobre las que no sabemos nada. O sea, cómo enfrentarnos a una pandemia, la verdad que no teníamos ni idea. Pero sin embargo, fuimos aprendiendo algunas cosas. Y hoy el tema que nos trae, el tema importante que vamos a desarrollar durante todo el programa, es la cuestión y la problemática del arsénico en las aguas, ¿no? ¿Qué pasa con este mineral? ¿Qué sucede cuando este mineral ingresa dentro de la cadena alimentaria? ¿Este mineral está en toda en todo el mundo o hay lugares donde hay mayor concentración? Uh-huh. Hay muchas preguntas que surgen. ¿Y qué enfermedades produce también este mineral en las aguas? Bueno, uh-huh. como para empezar, estamos aquí con dos, una invitada y un invitado presente y una invitadita también. Sí, tal cual. Bueno, en parte era esto lo que señalábamos al principio, que nos demoraba un poco el inicio, ¿no? O sea, vamos a tener un programa con invitados acá en el estudio de la 100.3, cosa que hacía rato, o sea, siempre pasaban un cachito, ¿no? Y se iban, hacían una notita y se iban chiquitos. Bueno, pero ahora el tema del agua amerita todo un desarrollo por la implicancia que tiene el agua en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a compartir el programa, quizás, no sé si en su totalidad, pero sí en una muy buena parte, con ellos y ellas. Quizás tengamos algún invitado más. Tenemos llamadas telefónicas de otros compañeros y otras compañeras, tanto sea de aquí, de Punta Indio, como de la provincia de Buenos Aires, para ampliar el espectro. Y también tenemos algunas otras voces muy autorizadas con respecto al estudio y a la investigación que tiene que ver con este elemento constitutivo fundamental, tanto sea de la vida de la Tierra como de la vida de nosotros como seres humanos. Así que esto es un poquito lo que decíamos al principio que nos demoraba porque bueno, hacer la producción y preparar todo este programa, la verdad que llevó tiempo, pero además porque... Llevó meses en realidad, exacto, porque lo que vamos a estar presentando hoy son meses de trabajo desde diferentes lugares, sobre la misma problemática, pero con preocupaciones que se fueron sumando, ¿no? O sea, cada una que se entera de esta problemática piensa en cómo buscarle una solución. Y digo, uno se está enfrentando hoy por hoy a una pandemia y la problemática del arsénico no es menor. No, no es un tema que sobre el que, digamos, la idea sea echarle la culpa a alguien, digamos, porque justamente es lo contrario. Los aportes que vamos a realizar y que estamos realizando este grupo de vecinos son para sumar y para buscar una solución conjunta, ¿no? O sea, quienes deseen, van a estar las líneas abiertas de la radio, como siempre, para adhesiones, para sumarse, para preguntar cómo hacer para recibir el material que ha generado este grupo, la Mesa de Derechos Humanos, la Sociedad de Fomento de Pipinas. Digo, porque hay muchos integrantes. Muchos, sí. Nosotros de la radio comunitaria hemos aportado nuestro granito de arena, que fue, no sé, juntar unos pesos para poder hacer análisis de aguas locales. Uh-huh. Y eso ha dado algunos resultados que aportamos, en principio, al intendente, ¿no? Pero ahora vamos a ir contando los pasos a paso de esto que se viene trabajando, investigando, y sobre lo que hay mucha información. Uh-huh. Eso es bueno también, ¿no? No es un tema que está oculto y que no sabemos mucho y que tenemos que recurrir a algún especialista que se ponga a estudiarlo, ¿no? Esto ya se viene trabajando hace 100 años en Argentina, se viene estudiando. Y hoy vamos a tener algunas voces que a través de las redes sociales pudimos obtener, porque intentamos conectarnos y bueno, las personas a veces no coinciden justo sus horarios con los tiempos de nuestro programa, pero sí esperemos poder tener algunas de estas voces que vamos a escuchar hoy en algunos de los programas en vivo o tal vez en el Consejo Deliberante, quien te dice, para poder ampliar esta información que sea pública y que tenga la fuerza necesaria. Porque es algo que se viene trabajando en particular en toda la provincia de Buenos Aires, en lugares como Córdoba o Santa Fe también, hay localidades muy afectadas. Y en el mundo también hay poblaciones muy afectadas, ¿no? Hay casos terribles que uno, cuando se pone a investigar o a buscar a través de Internet, hoy que es una herramienta muy interesante para eso, encuentra que hay desarrollos de enfermedades que inclusive son muy visibles, no sé, en Corea está lo del pie negro, que las personas van perdiendo sus extremidades a causa de que el arsénico se concentra en las extremidades y produce este deterioro y esta cánceres, y bueno, hay muchas enfermedades relacionadas al tema de arsénico. Tal cual. Y la cuestión es buscar entre todos y entre todas una solución. Sí, sí, a ver, entendemos que el agua es un tema transversal, o sea, cualquier otra cuestión que podemos hablar de soberanía alimentaria, hablamos del agua, podemos hablar de la minería, hablamos del agua, podemos hablar de la cría de animales y hablamos del agua, o sea, de cada tema que toquemos, el agua lo está atravesando, por eso creemos que es tan importante. Y también en esto de sumar voces, también podemos llegar a tener sorpresas, porque si bien tenemos algunas cuestiones que no nos han terminado de confirmar, pero estamos tratando, como vos señalás, Leo, a nivel nacional, encontrar otras voces que reflejen lo que pasa en otras regiones de nuestro país. Así es. Leo, teléfono, pues dijimos que se pueden comunicar. Sí. Pueden comunicarse al 11 28 34 9403. Así es, 11 28 34 9403. Nos pueden enviar alguna pregunta, pueden enviar alguna adhesión también. Pueden, digo, esto que decía hace un rato, ¿no? Consultarnos sobre cómo sumarse. También está trabajando con COSUR aquí a nivel local. Hay otros vecinos que también se han interesado y que, sin ninguna duda, este trabajo es para sumar, no es para dejar a nadie afuera. Simplemente que a veces hay quienes ya por su labor, por su actividad, por su lugar dentro de la comunidad, rápidamente conectan y se van generando estas redes, ¿no? Que tienen que ver con vecinos de Pipinas, que tienen que ver con vecinos de Verónica y que tienen que ver con vecinos de aquí de Punta del Indio. Uh-huh. Pero a la que también se suman vecinos de Magdalena, por ejemplo, ¿no? Hoy también vamos a estar escuchando algunas voces de vecinos de Magdalena. Quizá en algún momento sumemos a los vecinos y vecinas de Chascomús, ¿no? Como un partido cercano y que tienen una fuerte lucha respecto al tema de agrotóxicos. Los hemos estado acompañando porque también a través de los agrotóxicos se aporta arsénico a las napas de agua, entre otros productos tóxicos y químicos, ¿no? Digamos, una de las maneras, no es la más fuerte. La más fuerte es el estado natural del arsénico en la propia conformación que se ha dado de la tierra y de los suelos de nuestro país y de partes de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. No en todos lados hay arsénico, no en todo el mundo hay arsénico. Sí, aquí en Argentina particularmente, y tal vez hoy podamos conversar con una especialista geóloga que tal vez mencione este tema y nos ayude a entender esto. Entonces, la preocupación es que ¿puede haber soluciones? Sí. Son complejas, costosas. Bueno, aquí en Punta del Indio tenemos una planta de tratamiento de las aguas con arsénico, que es uno de los métodos. La osmosis inversa es un método para y el agua que se obtiene de esa planta, de nuestra planta potabilizadora aquí en Punta del Indio, está en buen estado. O sea, es agua potable que responde a los números que exige la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esos porcentajes que dieron los análisis del agua de la planta están perfectos, ¿no? Y uno no lo hace, digo, no es que se manda a analizar agua para ver si nos están perjudicando, simplemente porque es parte de todo un proceso de conocimiento, ¿no? Y de acceso al conocimiento. Entonces, lo que sí podemos decir en principio es que el agua de la planta potabilizadora de Punta del Indio estaría en buen estado, o sea que este tipo de dispositivo, estas plantas de osmosis inversa, dan un buen resultado y nos brindan un agua potable dentro de los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Así es. Vamos a pasar el... Después tenemos otros casos y otros pozos. Ya lo hablaremos esto durante el programa. Tal cual, tal cual. Estamos recibiendo en el aire, por eso digo, estamos recibiendo mensajes de otros sectores del país para ver si podemos organizarnos para salir al aire. Bien. Por eso estamos en esto. Pero pasamos en limpio la temperatura, el clima de hoy, Leo. Claro, y después vamos a presentar a las invitadas. Me pasaste la central meteorológica a mí acá. Sí, no, te la dejé. Me la dejaste servida. Acá. Me la dejaste servida. Bueno, tenemos una temperatura de 22 grados 4 acá adentro. Ah, acá sí, te iba a preguntar. Los engañé, bien. Porque bueno, haces esto. Yo los engaño acá a la oyentada. Sí, pero bueno. No. Bueno, pero eso para mostrar, digo, que esta construcción de barro, cómo hace y cómo cambia la cuestión térmica. La temperatura es de 17.6 grados y con una humedad de 56%. O sea, está fresco, ¿eh? Estuvo fresco. Está fresco. Ahora está levantando, pero hoy estuvo fresquito a la noche. Sí, tal cual, fresquito. Había que tirarse una mantita, ¿eh? Ya no esto de dormir con una sabanita y nada. Había que tirarse una mantita porque teníamos frío. Y pinta lindo, solcito, pinta un solcito divino. Y la presión es de 1028 hectopascales. Así que, gente, prepárense que está re lindo, va a estar un lindo fin de semana, es un fin de semana largo, gente amiga, yo no miro televisión, no tengo televisión, pero me dijeron que había una movilización de gente moviéndose, saliendo para todos lados, terrible, cual si no existiera pandemia, así que no sé si Punta del Indio será uno de los destinos o no. Pero había mucha gente moviéndose, saliendo a distintos lugares turísticos. Así que, bueno, veremos si viene gente para aquí, para Punta del Indio. Nosotros mañana tenemos una jornada importante, pues mañana se hace la elección a delegados, tanto en Pipinas, gente que tenemos aquí sentada junto con nosotros, y acá en Punta del Indio, donde tanto los pueblos de Pipinas como Punta del Indio eligen por voluntad popular a sus delegados, delegadas. Jornada que se va a hacer mañana a partir de las 9 de la mañana. Así que acá me informa Rodo, que no está saliendo porque está acá en su casa, justamente dice, tiene la misma temperatura que nosotros, dice. Obviamente, Rodo, gracias, esta vez no tenemos la temperatura de la zona sur de Lanús, así que lo compartimos, seguramente Rodo va a estar saliendo más tarde con nosotros. Seremos agua derramada en los suburbios del camino. Y seremos agua decantando en el color de las tinajas. Seremos agua imponente de canciones y espesuras. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Los vientos campesinos. Y seremos agua horadando cordilleras y salares. En el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Bien, volvimos. Hoy programa especial sobre el tema del arsénico, la problemática del arsénico. Y estaba también en esto de consultar, tiene que ver con el agua y hay un día para el agua. Pero también tiene que ver con el suelo y hay un día para el suelo. Y justamente es hoy. Bien. Así hoy, que hoy es 5 de diciembre. Así es, Día Mundial del Suelo. Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo. Es el eslogan de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y comenta que esto surge como surge en estos días que se toman de esta forma y que se va a realizar esta campaña, mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo, tiene por objeto crear conciencia de la importancia de mantener los ecosistemas sanos y el bienestar humano, abordando los crecientes desafíos de la ordenación del suelo, luchando contra la pérdida de la biodiversidad del suelo, aumentando la conciencia sobre el suelo y alentando a los gobiernos, organizaciones, comunidades y personas de todo el mundo a comprometerse a mejorar proactivamente la salud del suelo. Bueno, ahí tenemos un dato en tono efeméride, pero muy en relación con lo que justamente hoy estamos dispuestos a charlar, ¿no? Exactamente. Y acá dice que nació esto a través de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo, que recomendó esta jornada internacional para homenajear al suelo. Bueno, son cosas que fuimos encontrando siempre, en relación siempre a esto. Siempre es bueno, digo, porque son recordatorios, son puestas sobre la mesa. Y hablando de puestas sobre la mesa, me parece que es hora, Leo, de que presentemos a les invitades. Así es. Bueno, están con nosotros ya aquí en el estudio de la 100.3, Susana Vecchio. Yo nunca me animo a decir bien el apellido. ¿Cómo es? ¿Vecchio? Viecho. Viecho, Viecho, Viecho. Ahí está, Susana Viecho. Hola, buen día. Hola, Susana, que es una compañeraza de hijos, de Hijos Punta Indio, una compañeraza, así que la tenemos acá. Está Hugo Bairó, con acento final, ¿no? Acento final. Muy bien. Hugo Bairó, también un compañero que ha venido acá a la radio varias veces, Cátedra de Soberanía Alimentaria en la Universidad de La Plata, y que han estado trabajando con esto del agua. Y tenemos también, no acá presente, pero sí en el teléfono, pues se tomó unos días para descansar porque a pesar de la pandemia vino palo. Lo tenemos a Emilio Montilla, psicólogo y también gran laburante de este tema del agua. Buen día, Emilio. Buen día, compañeros. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos, Emilio. Gracias por esta disposición que vos te tomaste unos días para descansar un poquito y que estás acá presente con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos a la mesa de soberanía, sí, gracias. Bueno, hechas las presentaciones, ustedes están acá, estamos queriendo darle mucha fuerza a este gran trabajo que han venido haciendo ustedes y más gente que ustedes van a nombrar seguramente ahora y organizaciones con respecto al agua y que concluyó con un documento, ¿no es cierto?, que fue presentado tanto sea al señor intendente como al Consejo Deliberante. Así que les agradezco que estén y, bueno, cuéntenos, preséntenos un poquito este trabajo que se hizo, quiénes lo hicieron, qué los motivó. Digo. Bueno, esto por ahí empezó. Prendelo. ¿Arriba de todo está? Sí. Ahí está. A ver, anda. A ver, ahí. Ahí está, ese está saliendo, sí. Ahí va. Arriba de todo. Ahí va. Tiene un punto intermedio. Ahí va. Nuestro Che López, nuestro gran técnico. Sí. Técnico. Se queda a medias. Locutor, productor, jurisconsulto de la radio. Bueno, volvamos al tema, por favor. Bueno, Hugo, sí. Bueno, para nosotros, digo nosotros desde Pipinas, esto comenzó hace un poco más de un año, por inquietudes de vecinos que tenían exámenes previos del agua, nos llamó la atención los valores y entonces la Sociedad de Fomento encargó un análisis propio que lo tuvimos en septiembre. Y sí, teníamos valores altísimos. Uh-huh. Ahí estábamos hablando hoy, ¿no? Se escuchaba que hablaban de la tolerancia que acredita como buena agua la Organización Mundial de la Salud, que es 0,01 miligramos por litro de arsénico. Uh-huh. En Pipinas... ¿Por litro de agua? Sí. Claro. Ah, litro de agua. Uh-huh. Sí, por litro de... Por litro de arsénico, de agua. Claro, claro, sí, sí. Ahí está. Y en Pipinas el análisis nos dio 0.18 miligramos por litro. Entonces estamos en 180 veces más a la tolerancia que da la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y ahí empezó para nosotros este trajín, ¿cierto? Uh-huh. Hablamos... con la cooperativa, la cooperativa de agua de la localidad de Pipinas. Uh-huh. El análisis fue hecho sobre el agua de red, no fue sobre un pozo. Uh-huh. Sobre el agua de red, o sea, el agua que llega a todos los domicilios, el agua que se paga. Y bueno, se hicieron cargo de la cantidad de arsénico que había, pero desestimaron por ahí un poco el daño que puede llegar a hacer esa cantidad. Uh-huh. Se nos comentó que sí, que había gente que había llegado a vivir casi 100 años o 100 años o más y que, con esos valores. Bueno, esa fue la actitud, ¿cierto? Justificar. Hay gente, digo, que respecto al tabaquismo, hay gente que fuma y vive muchos años y hay otros que se enferman y esto está en los paquetes de cigarrillos. Digo, es ley que se ha reconocido que fumar produce cáncer y diversas enfermedades, digamos. No a todo el mundo, evidentemente, ¿no? No todos van a morir por lo mismo, pero hay quienes tienen organismos que pueden ser un poco más resistentes que otros. Pero el tema es el daño que se puede generar a la gran mayor parte de la población. Uh-huh. Sí, yo creo que uno no puede hacer tipo una lotería, o sea, a ver quién tira la moneda, quién vive más, quién vive menos, ¿no? Uno lo hace desde otra perspectiva y es... esta otra perspectiva desde la que encararon ustedes esta problemática. Claro, nosotros en realidad, después de que la Sociedad de Fomento tomó el año pasado, este año, o sea, en medio de la pandemia, Hijos y la Mesa de Derechos Humanos tomó, digamos, lo que se venía haciendo desde la Fomento y se armó, digamos, una mesa que tiene que ver con específicamente el tema del arsénico y empezamos a hacer estudios. Uh-huh. En esta mesa participamos Hijos, la Sociedad de Fomento de Pipinas, parte de la Mesa de Derechos Humanos, Magdalena, con algunos vecinos de Magdalena y vecinos de Verónica Punta Indi, bueno, de FM comunitaria, y con COSUR. Uh-huh. Con COSUR. Esa es la mesa, digamos, que hoy está trabajando el tema del arsénico. Uh-huh. En el partido de Punta Indio y Magdalena. Bien, ¿no? Todo partido, Punta Indio, y se ha sumado gente de Magdalena. Y, Emilio, ¿cuáles son los grupos que están conformados o la página que creo que existe para poder consultar o enviar preguntas o algo de eso? Tenemos las redes que a ver, sería, tenemos Twitter, Instagram y Facebook, ahí aparecemos como Agua No Arsénico, ¿sí? Uh-huh. Agua No Arsénico, esa hay que buscarla así en Facebook y en Twitter, Agua uh-huh. No Arsénico. En Instagram no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que Mariana, que fue la compañera de Hijo que armó las redes, creo que también la denominó así, no tengo ahora en el celular exacto el nombre para verlo, pero uh-huh. si buscan en Facebook y en Twitter nos van a encontrar, ahí estamos cargando información y cruce de estadísticos para mostrar lo que estaba diciendo Hugo y lo que está comentando Susi y lo que ustedes comentaban, que es el efecto en la salud del exceso arsénico en el agua de beber. Uh-huh. Y quiero agregar una cosita a la historización que hizo Hugo y Susi. Uh-huh. Si no hubiera sido por la Sociedad de Fomento de Pipinas, porque le contamos, dos de los integrantes de Hijos somos diabéticos. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Yo cuando vinimos con mi familia acá a Verónica, Mariana vino también creo que hace 8 años, 10 años más o menos como nosotros, ya traíamos la diabetes. Uh-huh. Y nos habían dicho que había en nuestro pozo, pues tenemos pozo, no red nosotros, no había problema, que no había nada de arsénico, pero que la localidad tenía ese problema. O sea, ya el pocero, que era de Magdalena, nos había comentado. Me dijo, mira, tu pozo está tan profundo que probablemente no tenga. Bueno, yo en algún momento lo dejé pasar, porque siempre pasan tantas otras cosas que como me lo minimizó, pensé, dije, bueno, si sabe el hombre que hay poco, bueno, habrá poco. Supongamos entonces que la red tendrá todavía menos. Uh-huh. Bueno, el asunto es que cuando la Fomento hace acerca los datos, los resultados de la medición de la Cátedra de Toxicología de la Universidad de La Plata, que da tan alto, con Mariana, que es la compañera que también es diabética, nos empezamos a preocupar porque empezamos a ver, cuando estudiamos empezamos a meternos en el tema arsénico, que tenía producida diabetes. Uh-huh. Pero además de producirla, o sea, detonar la aparición de la diabetes o hacerla aparecer sin ningún registro de ADN de herencia anterior, como otras patologías, vimos que las agrava la diabetes. Y empezamos a ver en nosotros, o sea, está encarnado, no es que estamos contando algo que no nos pasa a nosotros, que nos toca de costado. Mariana y yo tenemos una diabetes vieja y que se empezó a agravar. No sabíamos por qué, cada uno por su cuenta iba a su médico, hacía su tratamiento. Bueno, el agravamiento tenía que ver evidentemente con un exceso de agua con arsénico que estábamos consumiendo, que nos estaba ya poniendo en una patología que no está en la base estadística, pero se llama neuropatía diabética. Uh-huh. Que es una enfermedad nerviosa, es una enfermedad que mata la vaina, que desgasta la vaina mielina de los nervios y genera picazón y dolor en las manos, en las extremidades. ¿Sí? Uh-huh. De no controlarse, se agrava, luego irá a gangrena, bueno, o sea, tiene unas consecuencias bastante espantosas. Bueno, entonces, con esto que plantea Hugo y Susi, que la Fomento se pone a trabajar, nos despiertan a nosotros, nosotros, nos ponemos a pensar, ¿qué pasa con las enfermedades acá entonces? ¿Quiénes se están enfermando? Porque si teníamos comentarios de que el arsénico no hacía nada, o sea, la gente, más, decían el agua era pura, no había arsénico, ¿no? En el imaginario social montañidense pareciera ser que el agua es mineral, ¿no? Que no, y sí, bueno, el arsénico es mineral, pero que el agua es pura y está todo bien con el agua. Bueno, el agua no está bien, nosotros lo pasamos por el cuerpo, eso, sabemos lo que nos afecta y cómo nos afecta ese exceso de arsénico en el agua. Uh-huh. Y bueno, entonces, esa reunión juntó el espanto y el amor por no por el agua pura y el amor por la... porque el pueblo viva feliz con su agua y no esté dudando si toma algo que lo va a matar o enfermar, y el espanto de ya estar enfermos o agravándonos por el consumo de arsénico. Así que unidos por esa, ¿cómo se dice?, en esa sinergia de tratar de sacar adelante un agua buena y una población sana, ¿no? Hablando del indio sano siempre, ahora estamos tratando de, ¿cómo se dice?, poner en la mesa del pueblo de Verónica, Punta Indio, Punta del Indio, Pipina, Magdalena, Los Naranjos, Chivilcoy, bueno, porque estamos muy conectados con otros, 9 de julio, creo que Hugo también hizo contacto con 9 de julio. Sí. Bueno, esto, poner en la mesa la cuestión del arsénico y un dato nuevo que apareció ayer, que es nuevo de ayer, que Damián Marino, un doctor en química, un compañerazo que le preocupan muchos temas y entre ellos sobre todo el glifosato y el glifosinato de amonio, nos puso en la mesa un artículo de un muchacho, se llama Rafael Lachmanovich, de la Universidad del Litoral, donde se relaciona arsénico y glifosato. Hay una sinergia, ¿sí?, que potencia el efecto tóxico del arsénico cuando se echa glifosato para las como herbicida, digamos, ¿no? Para uh-huh. el control de maleza. Maleza que no son maleza, pero bueno. Así que bueno, esa es una novedad de ayer. Ahora trabajaremos entonces arsénico y evidentemente la sinergia entre arsénico en exceso en muchas localidades de las 135 partidos de Buenos Aires, y el glifosato. Esa es la novedad. Bueno, te quiero agregar, Emilio, lo que tenías en duda, acá me lo acerca Hugo, en Instagram la página es Agua No Arsénico también. Genial. Así que quien quiera interiorizarse, tanto en Facebook como en Instagram, se meten en las páginas Agua No Arsénico. Y ahí buscan, ahí está esta información que... fue mucho trabajo, ¿no, Susana, llevar y conseguir todo lo que se presentó? Sí, en realidad estuvimos trabajando, digamos, desde abril, mayo hasta ahora. Uh-huh. En realidad, bueno, yo particularmente no conocía mucho de cómo estaba nuestra provincia y nuestro país con respecto al arsénico, menos nuestra localidad. Y bueno, creo que la mayoría nos pusimos a estudiar y hicimos un trabajo, digamos, de investigación en base a cosas que ya están, digamos, publicadas. Digamos, nosotros en particular lo que hicimos cuando comenzamos es una encuesta para ver, digamos, el nivel de qué sabíamos la mayoría de la población de este partido con respecto a nuestras napas acá, digamos, en el partido. Y bueno, arrancamos por ahí haciendo, digamos, ese pequeño muestreo. Y después, como dice Emilio, continuamos con el tema de cómo eso fue afectando a la salud en base a estadísticas que nos pasaron de salud de uh-huh. provincia, en primero con lo que es morbilidad y luego ahora con lo que son egresos, digamos, son personas que se han hospitalizado y han salido de acuerdo a enfermedades crónicas y en base a eso hicimos una comparación, digamos, primero lo que presentamos al principio fue... digamos, el partido Punta Indio, comparado con otro que es Ramallo, que es R2. R2 es una categoría. Digo, claro. trato de esto que ustedes lo vienen manejando porque lo están estudiando, así se lo traducimos a la gente también. O sea, ustedes no es que mandaron una muestrita, o sea, sacaron, como decía Hugo, ¿no? Agarraron, sacaron de la red de agua, no de pozo, de la red de agua... sacaron la red y mandaron solamente a analizar. No, no. El trabajo, eso fue una parte del trabajo. Lo hicimos varias partes. Una, el tema de la encuesta, primero del tema de la información, de que lo que, digamos, la comunidad estaba o no informada con respecto al arsénico. Es muy importante esto, Su. ¿Qué hicieron? Una encuesta, digamos, de qué tan informada estaba la comunidad con respecto al arsénico. Digamos, o sea, cómo estaban compuestas nuestras napas de agua. Digamos. Bien, hicieron una encuesta pública. Sí. Bien. Hicimos como dos etapas, una medio caserita, después la hicimos por Google, digamos, con los formularios de encuestas. Muy bien. Bueno, después mire y ayudé con un poco con el tema de los resultados, digamos, pero después de eso hicimos análisis, tanto, bueno, el de Vivina ya estaba desde el año pasado, que se hizo con la Universidad de La Plata. Después se hizo el de un pozo particular que estaba utilizando un filtro, o sea, se hizo el de entrada, ¿no? O sea, el agua pura como sale, y después cuando sale del filtro. Ese fue un análisis, digamos, en laboratorio químico, bioquímico, perdón. Después se hizo análisis de tanto del pozo de acá de Punta del Indio y de Red. Y después se hizo, por último, el de Verónica, el de Red. Esos cuatro análisis. Después, digamos, bueno, esta es estadística que te decía con respecto al tema de salud, a ver cómo y comparamos los partidos, en principio Punta Indio y Ramallo, pero ahora, bueno, avanzamos un poquito más. Comparamos seis partidos de digamos, con los que más arsénicos pueden llegar a tener en el suelo, con los que menos. Y esto que decías, digamos, el tema de cómo aprendimos acá con el tema de cómo está el tema de factor de arsénico o no en, en las napas del agua, hay como categorías, ¿no? R1 es que no, es menos de 0,01, que es lo que permite la Organización Mundial de la Salud. Bien. Después está R2, que está mayor a 0,01 y menor a 0,5, uh-huh. 0,05. Y después está, digamos, el R3, que es menor a 0,10. Uh-huh. Y después está el mayor, ¿no? Que es superior a 0,10, que es el R4. En Pipina llegaron a tener... R4. Exacto. Estamos hablando de que hace un año atrás en Pipina estábamos en R4 y nadie sabía nada. Digo, esto la Fomento, insisto con esto, la Fomento hace una muestra y aparece esta cuestión. Esta preocupación, claro. Nosotros lo que pudimos ver es que en realidad es una problemática de la provincia, ¿no? Uh-huh. O sea, de Argentina también, pero digamos de la provincia en particular. R1 no hay ninguna localidad que tiene, o sea, no en este momento no hay localidades que no tengan menos de 0,01. Uh-huh. Después está un 60% está en R2, después tenemos un 31% que está en R3 y un 9% que está en R4. Es muy grave lo que está señalando, porque estamos diciendo que hay una buena porción de la provincia de Buenos Aires entre R3 y R4. Exacto. Que están consumiendo y tiene altos valores de arsénico en el agua. Exacto. Y que vaya a saber si lo conocen o no lo conocen, o se está haciendo algo o no se está haciendo nada. Bueno, en base a esto, nosotros con esta mesa nos fuimos conectando con otros lugares que han venido trabajando con esta problemática. Chivilcoy, uh-huh. Bueno, como decía Emilio, 9 de julio. Bueno, en este momento son todos... partidos, digamos que, bueno, Chivilcoy ya tiene una sentencia judicial, bueno, 9 de julio también, y 9 de julio ya tiene funcionando una planta uh-huh. En la red. Bien, bien, vamos a estar hablando con alguien de 9 de julio también para que nos cuente la experiencia que ellos han tenido en este trabajo también sobre el agua. Y Hugo, digamos, en este andar de un año de trabajo, ¿no? Vos que además laburás con todo lo que es la Cátedra de Soberanía Alimentaria, digo, ¿qué ves? ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Cuál es la importancia de meterse con estos análisis, ser precisos, ser delicados y tratar de llevar esta agua a los valores que deben ser para el consumo? ¿Cuáles son las consecuencias? Vos trabajás con lo que es huerta, trabajás con lo que es la producción de alimentos sanos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Sí, la importancia es que, si, por ejemplo, en la huerta domiciliaria, la del fondo de la casa, nosotros estamos regando con este agua de red, o el agua de ese pozo que tiene arsénico, también estamos consumiendo el arsénico a través de las plantas que estamos regando, uh-huh. o de los pollos, gallinas, animales de granja que estemos criando, porque también ellos acumulan arsénico, uh-huh. y lo pueden hacer de forma de enfermar también, ¿cierto? Uh-huh. Hay muchos problemas con el arroz que se usa, uh-huh. No es por arroz originario de Pipina, ¿no? Pero el arroz en una parte de su cultivo se inunda, sí. y si el agua tiene arsénico, ese arroz va a estar contaminado con arsénico. Ese es un problema que también habría que ver y estudiar. Pero sí, lo más inmediato es hoy el agua de consumo en nuestros domicilios. Uh-huh. De ahí se parte todo, ¿cierto? Uh-huh. ¿Tenemos algo? No, justo iba a sumar que tenemos hoy para escuchar en algún momento un informe que no es muy largo de la doctora Alicia Fernández Cirelli. Ella es del INPA, del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, y justamente hizo un informe y lo va a presentar sobre arsénico en arroz, y me parece que tiene que ver justo con lo que vos decías. Por ahí a veces uno plantea cuestiones y después sale alguien a desmentir y decir no es así, esta gente está generando, no. Todo lo que nosotros estamos comentando aquí, bueno, y Hugo desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que tiene su base en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires y de todo el país, justamente tiene que ver con especialistas, científicos, ingenieros agrónomos, médicos, bueno, docentes de las universidades que se preocupan justamente por la salud de la población. ¿No? Inclusive ahora nos están escribiendo estudiantes que están hablando de hacer, nos mencionaban que querían hacer la tesis de agua aquí en Punta Indio y que, bueno. Y están solicitando los informes realizados acá por ustedes, ¿no? De otras partes de la provincia de Buenos Aires, digo, a ese nivel. Sí, sí, justamente ahora me están mandando varios mensajes. Vos sabés que llama la atención porque se ve que este tema del arsénico no tiene tantos precedentes públicos como uno imagina, al parecer, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante lo que se está generando desde aquí. Digo, te interrumpí a Hugo para remarcar esta cuestión, ¿no? No es un trabajo que sale de la mesa de trabajo de las organizaciones de Punta del Indio, de Punta Indio, de la Mesa de Derechos Humanos y de los organismos que ya mencionamos, sino que se viene trabajando y lo vienen trabajando científicos de nuestro país, de la provincia de Buenos Aires, y que es disposición, digo, es información que está a disposición de quien desee acceder a ella también, ¿no? Exacto. Eso me parece que es clave para poder estar en este momento realizando este programa especial, ¿no? Claro. No es algo que está oculto, pero al parecer no está siendo tratado por los medios de comunicación, ni es un tema relevante en la agenda, ¿no? General de en la agenda de los gobiernos, de o del gobierno, por exacto. Supuesto, tal cual. Sí, ya hoy lo venía remarcando eso a Susana, que no se está inventando nada sobre el arsénico en todo el trabajo que está haciendo acá el grupo de la Mesa del Agua de acá del distrito, ¿cierto? Sino que se está recopilando información que ya existe. Por ahí, sí, lo más ingenioso fue hacer algunos cruces de datos para que den cifras y estadísticas y que salte más a la vista el problema que es el arsénico. Bueno, eso, que no se está inventando nada. Y cosas que, como decía Leo, que por ahí la gente que está a cargo de los gobiernos no se está haciendo cargo. O sea, que el distrito tiene arsénico no es novedad. Por eso hoy existe una planta experimental de abatimiento de arsénico en la cooperativa de agua de Verónica. Por eso tampoco, cuando hablamos con la cooperativa de agua de Pipinas, tampoco se alarmaron, sabían de los valores, claro, no los desconocieron. Entonces quiere decir que sí, es un problema que está presente, pero que no ha sido tomado con la debida seriedad por ahí. Claro, este me parece que es lo clave, ¿no? Que está diciendo Hugo. Digo, el conocimiento, pero al conocimiento necesita una decisión política y un accionar. Por eso me parece tan importante el trabajo de difusión y de las redes. Vos, Emilio, sí, sos un tipo que labura mucho desde las redes. Y conocés la importancia de las redes y le has dado mucha relevancia y has puesto esto sobre el tapete, ¿no, Emilio? Sí, porque como contaba Su, que partimos de una encuesta en la que vimos que la mitad de la población no tiene registro de la gravedad del problema, básicamente, o no saben que hay arsénico en las napas. Pero además se suma otra cosa, que este trabajo está hecho en medio de una realidad insoportable, que es la pandemia, ¿verdad? Parece que dos insoportables sumados son medio muy insoportables. Entonces, la gente está lidiando y los gobiernos están lidiando con una pandemia, ¿no? Que mata y mata y mata y enferma y deja secuela. Y bueno, entonces, después poder asumir que hay otros problemas de salud pública, como el tema del arsénico, parece que cuesta un poco, más un poquito del imaginario acerca de que el agua que ha corrido siempre es imaginario, nadie se muere de arsénico. Que en parte es verdad, porque lo que pasa acá es que no es que la gente toma arsénico, si la gente tomara arsénico directamente se moriría en 15 minutos. No existe morirse en términos de, no es como el COVID, te agarré COVID, te pasa para el otro lado o te deja con secuelas. Acá el arsénico es una acumulación durante años de agua que tiene un exceso que va generando patologías que son comunes, no es que genera una patología específica, salvo en raros casos como la queratosis, el pie negro, que son como casos muy graves, donde hay amputaciones, y, pero eso también es por acumulaciones, y son años de tomar agua con arsénico, y la gente se enferma de cosas, qué sé yo, hipertensión, diabetes, cáncer, varios tipos de cáncer, accidentes encefálicos agudos, problemas respiratorios, abortos espontáneos, pues todo eso que uno podría que un hospital o que un médico registra como parte de procesos de enfermedad esperables en una población, bueno, no, por eso no es que uno dice, ah, viene con una mancha que dice que eso es arsénico. Eso es muy raro, no sucede. Si bien hay algunos síntomas de la piel muy claros, no es lo más común. Lo más común es que nos enfermamos de diabetes, por ejemplo. Uh-huh. O si somos diabéticos, entonces agravamos nuestra condición. Entonces, teníamos una encuesta donde la gente no veía el problema, todavía no se ve claramente el problema, de hecho mucha gente, incluso funcionarios, no ven el problema porque han convivido siempre con el arsénico, ¿no? Hay algunos mitos, ¿no, Emilio? Que ustedes han podido detectar. ¿Rastrear? En la gente de acá de Punta Indio, Punta Indio como distrito, sí. ¿No? Sí, que el agua es algo así como una construcción imaginaria acerca de lo... Claro, como vivimos en un semiparaíso, de reserva bioférica, entonces todo parece un paraíso, y entonces el agua debe ser parte de ese paraíso y no es insoportable pensar que el agua te está intoxicando en medio del paraíso. Así que el imaginario lo que hace es borra el riesgo del agua y dice, no, el agua debe... de Verónica o la Punta del Nieves, el pozo viejo, riquísima, yo saco de ahí el agua. Es mineral, ¿eh? Es así, transparente, es linda, rica, fresca, pero claro, porque el arsénico no se detecta, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, entonces, bueno, creo que ahí hay una cuestión psicológica, podemos pensar, también sociológica, psicológica de cuestión imaginaria, de que el agua es mineral, de que el agua es bárbara, de que sale del pozo, una construcción medio mítica, que sí, que el agua, si está, si, digamos, el problema es el pozo, porque el pozo llega a donde está la ceniza volcánica, que es la base sobre la que se asienta la tierra, que, en la que producimos y pisamos. Esa ceniza tiene arsénico, ¿no? Así es que eso está en el agua, eso no se ve, eso se toma, y bueno, pero también esto que pasa que decimos, registramos que se niega que el agua tenga problemas. Se dice más bien que el agua es lo contrario de un agua mala, se dice que es un agua fantástica. Con lo cual la población está inerme respecto a esta contaminación crónica. Y las redes acá juegan un rol fundamental, porque ¿cómo hacemos para contarle en pandemia cuando no nos podemos reunir ni hacer plenarios, asambleas, etcétera? Bueno, entonces, desde el principio, incluso desde que organizamos la Mesa Permanente de Derechos Humanos, empezamos a trabajar mucho con las redes, junto con Mariana, que se dedica mucho, Mariana Corbalán, a trabajar Facebook, Instagram y Twitter, contándole un poco a la población las cosas que vamos haciendo, las cosas que pasan, bueno. Cuando armamos la mesa de soberanía alimentaria a Indio Magdalena, empezamos a difundir ahora, porque esto entregamos la nota al Consejo y entregamos la nota al Intendente y tomamos la decisión de difundir en la población estos resultados, los análisis que hicimos, los cruces estadísticos para ver cuánta más patología hay en los municipios que tienen, que los que tienen poco. Y encontramos cosas muy notables, muy marcadas, ¿no? 7 veces más, 6 veces más de patología que en otros municipios. Y las redes son fundamentales, porque las redes te permiten llegar a mucha gente que excede el propio partido y llegar a la provincia, al país, al mundo en general, contando un problema que es mundial también, ¿no? Porque hay que decirlo. Es así, Bangladesh, China, qué sé yo, distintos países del mundo tienen muchos graves problemas con el arsénico. Así es que, bueno, la red cumple ese rol, es desmitificar, el agua está fantástica, y es poner en la mesa esto, acumulación crónica en el cuerpo del arsénico, no te mata, solo te enferma, y te enferma en mayor cantidad que en lugares donde no hay. Que eso también están los cuadros, para los que nos quieran, están en nuestras redes, los hemos puesto, están las comparaciones. Y lo que decía Azul, esto sale, la base de datos es de la Dirección de Estadística en Salud de Provincia de Buenos Aires, es la base de datos recopilada por ellos, o sea, la base estadística es indiscutible, porque son los informes de los hospitales. Sí, eso es lo que le da seriedad al trabajo, por supuesto. Claro, después está, nosotros nos sentamos con los compañeros, las compañeras con Susana, a hacer los cruces. Los cruces es decir, bueno, patologías por cada municipio y ligadas al arsénico, ¿cuáles son tantas? Bueno, estas en municipios con poco arsénico, ¿cuánto hay de diabéticos? Tanto. Y en los que tienen mucho, tanto. Bueno, notamos que ese tanto, en los que tienen mucho, es mucho mayor. Hasta 300% más, 700% más. Terribles. Que obviamente hay gente que se enferma y que es un costo enorme para la provincia, para, ¿no?, para el particular, para la persona y para la nación también. O sea que, digamos, estamos señalando un problema que costo-beneficio, incluso pensado así, podemos pensar que que sale más barato a armar los filtros que funcionen bien y que estén mantenidos, que ver una población que sufre y se enferma y gasta fortuna. Yo soy diabético tipo 1. ¿Cuánto me sale a mí mi diabetes? 20.000 pesos mensual. Yo soy tipo 2. El tipo 1, que es insulino dependiente, gasta 32.000 pesos mensuales promedio. ¿Quién? La persona. Y la persona más ioma, más más nación, ¿no? Porque estamos en planes. No podemos pagar el costo, son muy caras los tratamientos, pero al Estado le sale 30.000 pesos a una persona diabética, por mes. Si tenemos en este municipio de Punta Indio 7 diabéticos más, en los municipios que no hay, ¿cuánto estamos gastando por mes? ¿Cuánto? ¿210.000 pesos? ¿Y por año? ¿Cuánto sale poner un filtro que funcione, ¿no? Solo en diabetes estoy hablando. Sí, claro, claro, claro. Todo esto es lo que difundimos por las redes, porque si no, la gente no solo cree que está tomando agua buena, sino que además se enferma sin saber qué lo enfermó o por qué evoluciona tan mal su patología y no hay modo de sacarlo de adelante con una calidad de vida, como decían ustedes hoy al empezar. Nos merecemos una calidad de vida en la que si sos diabético está ok, tenés tu tratamiento bien. ¿Te vas a morir de viejo? Sí, porque la tecnología hoy permite eso. Ahora, si tomás arsénico, agua con arsénico, no te va a pasar eso. Te vas a deteriorar rapidísimo, vas a tener problemas y secuelas muy graves y la vas a pasar mal. ¿Okay? Bien. Bueno, eso. Emilio, vamos a ir, te agradecemos enormemente desde acá, desde la comunitaria, que tengas esta predisposición, que hayas tenido esta predisposición para salir en medio de un descanso, ¿no? Te vamos a liberar un poquito ahora, vamos a ir con los chicos, vamos a escuchar un tema musical. Igual te invitamos a que nos sigas escuchando porque además de Hugo, además de Susana, va a estar Sonia de 9 de Julio, hablando de la experiencia de 9 de Julio, Bragado, y es muy probable que tengamos gente de Esquel hablando de las marchas y de la lucha contra la mega minería. En toda la zona sur y que tiene que ver justamente con la no contaminación del agua, porque una cosa es la contaminación natural, ¿no? Como puede ser la presencia de arsénico por formaciones geológicas, y otra cosa es el agua contaminada por la influencia y la acción del hombre. Ahí va. Así es. Así que. Así es. Por eso. Sí. Sí, una sola cosita, por que supuesto. Está a disposición también el paper traducido de Lachmanovich sobre la sinergia, la interacción entre arsénico y glifosato, porque ahí sí, si le agregamos glifosato a este problema que ya tenemos, obviamente cuántas de esas patologías están aumentadas no solo por el arsénico, sino porque hay municipios que fumigan con glifosato, ¿se entiende? Entonces también está a disposición ese material documental de la Universidad del Litoral, que está disponible gracias a Damián Marino, para quien lo necesite puede empezar empezaremos a trabajar en ligar arsénico y glifosato y ver qué pasa con la salud cuando se combina. Perfecto. Emilio, y gracias. Emilio Montilla saliendo desde su lugar de descanso y compartiendo con nosotros su compromiso con estos temas tan, tan importantes como el agua. Les pedimos que se queden ahí. Tenemos mucho más para hablar con los chicos acá en el estudio. Gracias, Emilio. Seguimos en contacto porque este es un tema que sabemos que le estamos dando difusión, pero que no se termina acá. Así es. Gracias, Emilio. Gracias a la comunitaria. Gracias, comunitaria. Gracias, abrazo. Bien, tenemos varios. Abrazo, Emilio. Tenemos varias consultas también de vecinos y vecinas de aquí de la localidad de Punta del Indio que querían saber sobre el estado de las aguas locales. Después de la pausita comentamos un poquito esto. Pero bueno, volvemos a reiterar que se presentó una carpeta con un informe con todos los análisis que se hicieron. El costo de estos análisis fue pago por parte de todas las organizaciones, ¿no?, de cada localidad. Y bueno, por ahí es interesante, sí. A ver. Sí, aclarar respecto al pago de los análisis. El primer análisis de septiembre del año pasado que hizo la Fomento de Pipinas fue a modo de que pagamos solamente los insumos, porque se hicieron en el laboratorio de toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Ah, bien, porque luego no se pudieron repetir ahí, porque como estamos hablando hoy, se retomaron los trabajos a partir de marzo, abril, y por cuestiones de pandemia todos los laboratorios están cerrados en la universidad. Mm. Sí se eligió un laboratorio, que no vamos a decir el nombre, pero nos preocupamos por elegir el laboratorio y es un laboratorio que cumple con las normas ISO 9000, no sé tanto, no sé cuánto, pero o sea que es un laboratorio serio y calificado, ¿cierto?, para los análisis. Perfecto. No, solamente aclarar eso y que eso sí hubo que bancarlos de propio bolsillo. En muchos casos fueron más de un análisis por pozo o por fuente, porque, como explicaba hoy Susana, se tomó muestra del agua como sale en principio y luego la muestra del agua después de pasar por este filtro casero, ¿cierto? Claro. Y convengamos que estas organizaciones y estas instituciones no están subvencionadas ni bancadas por nadie, salvo por los militantes y participantes de estas organizaciones. Sí, tal cual. Bien, bueno, luego de un cortecito y escuchar esta canción, continuamos charlando sobre este tema, la problemática del arsénico en las aguas de nuestra región. Agua, ¿cómo te deseo? Agua, te miro, te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos de quiero que me haga cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Yeah. aplauso grande para el coro Chiquicanto de Mataderos. Bien, aquí estamos nuevamente y queremos compartir uno de los mensajes que recibimos de quienes participan de esta Mesa del Agua. Y vuelvo a recordarles que hay una página en Facebook que se llama Agua No Arsénico, Agua No Arsénico, donde pueden consultar las presentaciones que se han realizado en la municipalidad y que se han entregado a los concejales. Es parte de lo que se ha presentado, en realidad es una carpeta enorme de trabajos que están a disposición. Y bueno, como les decía, tenemos un audio que nos manda uno de los partícipes por el lado de Magdalena, así que vamos a escuchar. Buen día, ¿cómo les va? Yo soy Pablo Estampela, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, residente del barrio Los Naranjos, Magdalena, donde también tenemos arsénico en las napas, y apoyo esta lucha. El agua es para todos y la queremos pura. Bueno, excelente, vamos, ahí, Pablo. Vamos. Sí, y también tenemos un mensaje que nos... Hay un montón de mensajes, la verdad que tenemos muchos de vecinos y vecinas que quieren saber, porque no han tenido acceso aún a los análisis que hemos realizado para tener una idea de la gravedad de la situación a nivel local en cada una de las localidades, ¿no? Uh-huh. Y cómo se puede revertir, y bueno, el tema del filtro. Ahora vamos a ir con ese tema. Pero también tengo un mensaje de Jazmín, ella es química, ingeniera química, estudiante, docente y comunicadora, Jazmín Ilana Glustein, y nos dice que es de Capital, de CABA, está trabajando en el Delta del Tigre y nos comenta que quiere hacer su doctorado sobre la calidad del agua acá en Punta Indio. Muy bien. Así que muy bien esto, muy bien, de que Punta del Indio, por el estatus que tiene de Reserva Mundial de Biósfera y estas cuestiones, tiene muchas investigaciones y muchos trabajos realizados. Esto lo decimos siempre, ¿no? En 30 años de parque costero hay muchos estudios, muchos informes, temas que tienen que ver con el cuidado de la diversidad, con el cuidado de los suelos, la biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Y con los proyectos sostenibles y amigables con el ambiente y con la salud de las personas, ¿no? Entonces, teniendo una Reserva Mundial de Biósfera, es bueno poder avanzar con estos temas porque, digamos, de alguna manera cuidan a la gente que vive en estos lugares. Y como vos decías hace un rato, no por ser Reserva Mundial de Biósfera estamos exentos de inconvenientes, como es el tema este que estamos trabajando hoy. Así que le agradecemos a Jazmín Glustein que nos envía este mensajito, que nos reconforta porque sabemos que hay muchas personas que están trabajando para darle una solución a esto, ¿no? Uh-huh. Y hay filtros caseros, mencionábamos hace un rato, que son muy simples de construir. No sé si ya lo mencionaron esto, porque a veces estoy acá con el tema de la operación. Todavía no. Y los mensajes. Todavía no hemos hablado de los filtros, porque es una de las soluciones, ¿no? Entonces no llegamos a las soluciones. Seguramente vamos a estar llegando. Yo creo que la gente, a través de los mensajes que vos decís, Leo, debe tener ganas de escuchar los valores. Sí, sí, por eso. Vamos a los valores, ¿no? Y después vamos. Es un tema muy vasto. Entonces, ¿te parece? Vamos a los valores, vamos acá con Hugo, Susana, a los valores y después seguimos con estos otros aspectos importantísimos a tener en cuenta. Sí, porque bueno, también hemos estado trabajando con el tema de las soluciones. Bien, un trabajo muy completo. Claro, la idea no es traer un problema, sino es ser parte de la solución. Bien. un poco por eso se creó esta mesa. Uh-huh. Y con respecto a los valores, bueno, ya hemos comenzado con pipinas, que uh-huh. es como 0,18 o 0,180 en realidad. Verónica es 0,075. Bien, está por arriba. Sí. Estamos hablando de que los valores son 0,01. Exacto, eso es por la... O 0,10, como quieran nombrarlo. Exacto. Verónica dio 0,075. Exacto. Bien. Punta Indio, un pozo. Sí, es lo ideal. Para quienes son de acá de la localidad, lo que llamamos el pozo es lo ideal. Ahí dio 0,075 también. Igual que en Verónica. Uh-huh. Y la planta donde se retira el agua para la mayoría de la gente que se va con los bidones y todo. Que bueno, ahí dio 0,010. O sea, está justo en el límite, digamos, de lo que permite la Organización Mundial Perfecto. De la Salud. Esa está bien. No, decía que mencionar que la planta de Punta del Indio, el sistema es para filtrar el arsénico y otros metales, es osmosis inversa. Uh-huh. ¿No? Ese es el método. Digo porque es importante para aquellos que quieren recabar un poco más de información, porque es una de las formas que vamos a escuchar en otras menciones y en otras propuestas de especialistas y científicos. Muchos van a hablar de que las luchas de muchas comunidades que han exigido la solución al tema del arsénico tiene como resultado que se instale una planta de osmosis inversa para poder tener agua potable en principio, como tenemos acá en Punta del Indio, en el formato de bidones. Uh-huh. Ya a una mayor escala, una planta de osmosis inversa también que permita brindar un servicio de agua de red, ¿no? Pero bueno, eso está bueno saberlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Ya que estamos hablando de una cuestión de salud que nos involucra a todos, a todas, a cada uno, cada una de los vecinos de nuestras localidades, ¿no? Bueno, de hecho la planta es la única que da, dentro de todos los estudios que ustedes hicieron de la localidad, es la que da, digamos, de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Exacto, que no es, en el no distrito, es menor. En el distrito. En el distrito, que no es un dato menor en función también de esto que vos señalás, Leo. Tenemos el pozo de Lodeal, estamos diciendo Lodeal, tendremos que decir la calle, ahora no recuerdo la calle, pero ahora lo vamos a averiguar. De esa agua bebe también mucha gente, porque es un pozo que se creía que estaba apto y que era agua que estaba en óptimo, ¿no? Porque es parte de los mitos. La medición de arsénico, pero sí, no. Sí, bueno, bien. Por eso, acá son estos datos de estudios preparados y a esto llegaron, Susana. Sí, y nos falta uno que es de un pozo, ¿no? Un pozo particular, de un particular, sí. Que ahí dio 0,025, digamos, la salida pura del agua, uh-huh. Y ahí, digamos, parte del trabajo que venimos haciendo, dentro de las informaciones buscamos un filtro casero. Uh-huh. Bueno, en ese domicilio particular se utilizó ese filtro casero, entonces hicimos dos análisis, uno cuando sale el agua, digamos, pura, y después la salida del filtro. Uh-huh. Bueno, la primera dio, como dije recién, 0,025, y a la salida del filtro dio 0,005. O sea, muy bien. Mucho menor de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Perfecto, o sea, el filtro da muy buen resultado. Exacto, es un filtro casero, que nosotros en las redes está subido, digamos, el tutorial de cómo se hace el filtro. Claro. Que es más que nada para los pozos, sobre todo que tenemos una zona rural bastante amplia acá en el partido. Sí. ¿Y quieren comentar algo de estos filtros, de lo que ustedes conocen, en cuanto a si se pueden hacer caseros, se compran, el costo es alto? Algunos detalles, si quieren comentar de esto del filtro. No, son de muy bajo costo. Ajá. Creo que lo que habría que comprar, sí o sí, es la virulana que lleva el filtro. Uh-huh. Porque necesita óxido de hierro para funcionar, que es lo que absorbe al arsénico, ¿cierto? Uh-huh. Y después los materiales principales son tres tarros de 20 litros, uh-huh. Esos como los de pintura, por ejemplo, limpios. La virulana, algodón, son todas cosas, carbón activado, que ahí en el tutorial está cómo hacerlo también, que es carbón vegetal con un agregado, y nada más, y tiene una capacidad de 40 litros. Ajá. 40 litros y se remueve parte de la virulana y el algodón, que es una parte del filtro. Son de muy fácil hacerlo, no se necesita ninguna habilidad. Y bueno, son todos recursos bastante económicos, ¿cierto? Perfecto. Esto a nivel domiciliario, o sea, si alguien que tiene un pozo, ¿no? Que saca el agua de ahí y quiere purificar el agua, llevarla a los valores potables, con este tipo de filtro lo puede llegar a lograr. Claro, ese es el objetivo, sí. Y prácticamente son todos, casi todos son elementos descartables o reciclables, muchos de ellos. Sí, sí, todo reciclable, porque la virulana se recicla, eso se pone en un compo y va a aportar hierro una vez que se usa. O sea, no. Esto es importante, porque vos, Hugo, sos un laburante de esto, sí. y siempre estás reciclando, sí, sí, generando compo, sí, y que los materiales utilizables, sí, sean... Ahora me rectifico. A no ver. Lo pongan en el compost porque se están llevando todo el arsénico. O sea, pero... Esta virulana. Esta virulana, sí. Bien. Ahí se están llevando el arsénico porque está absorbida justamente al óxido de hierro. Pero sí, son todos materiales de fácil acceso, económicos, y sale menos que comprar agua mineral. Que por alguna cuestión el agua mineral... para nuestro código alimentario, tiene una tolerancia de arsénico mayor de la que pide la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Porque estamos hablando de valores de 0,01 y para el agua mineral hay una tolerancia de 0,02. Ajá, mira. Habría que ver. Un dato interesante. Sí. Mira, igual también es cierto que el estudio que estuvieron haciendo... se concentró específicamente en el arsénico, más allá que hay otros muchas veces elementos en el agua que también atentan contra la calidad, contra la potabilidad, ¿no? de la misma. Digo, ¿ustedes se concentraron en ese aspecto o pudieron detectar alguna otra cuestión más? No, nos dedicamos exclusivamente al arsénico. Sí tendrían que fijarse los que estén en zona de, por ejemplo, Ruta 36, saliendo de La Plata, donde hay tantos invernaderos, ahí no solamente arsénico, habría que ver también cómo está con el tema de los nitritos y nitratos, por las cantidades por ahí de fertilizantes que se usan, que también son tóxicos para la salud, ¿cierto? Claro, eso es lo que señalaba Emilio, ¿no? Que en lugares de fumigación o en lugares de utilización de agrotóxicos, parece que esta combinación con el arsénico lo potencia. Sí, y lo que señala Emilio es más grave. Ajá. Porque a nosotros estábamos hablando del arroz, sí, nos llega el arroz con arsénico y también tiene glifosato. O si el arroz no tiene arsénico, lo tenemos en el agua. Pero el arroz puede tener glifosato. Al hervirlo, ahí está la combinación del arsénico con el glifosato. O cualquier otra verdura que sea producida y que tenga, como está comprobado, ¿no? Que muchas de las verduras que llegan al mercado central de Buenos Aires tienen presencia de glifosato. Al hervirla para hacer una sopa, y la tenemos el arsénico en el agua, seguramente eso se va a potenciar. Esa es la cuestión. Con respecto a esta presencia, ¿no? del arsénico, del glifosato también, como lo estás agregando, Hugo, en nuestros alimentos, ¿hay algo o hay algún organismo que tuviera o que tendría que analizarlos para que esto después se traduzca en una política pública para no estar comiendo, ingiriendo alimentos contaminados? ¿Hay algo de eso? Hay, y pero tenían que funcionar. Ah, bueno. ¿Cómo sería? Al mercado central de Buenos Aires no solamente llegan verduras contaminadas con glifosato, sino que también debería verificarse otros productos que se usan, que son insecticidas, fungicidas, que tienen un periodo de carencia. Pero ¿quién tiene el poder de policía, para decirlo de una forma, de controlar de que en los campos se esté respetando ese periodo de carencia? Periodo de carencia quiere decir, si es algo que va a consumo, 2 semanas antes ya no se puede aplicar tal producto, uh-huh, o 40 días antes. Eso, si bien está en los marbetes, no existe el poder de policía para aplicarlo. Uh-huh. Y así, bueno. Bien. Acá Hugo Emilio se comunica y rectifica la rectificación, porque señala, después no sé si tendremos tiempo para pasar el audio, pero señala que la virulana degrada el arsénico y no queda arsénico en la virulana. O sea que es posible, después tenemos el audio de Emilio sobre este estudio. Muy, muy interesante, sí. Si querés, Leo, ¿podés? Hay muchas preguntas también de vecinos que tienen una huerta y que están preocupados por... los índices de arsénico se acumularían en las verduras. Todo esto no está investigado con profundidad. Son temas pendientes que tendríamos que abordar. Por lo pronto vamos a seguir usando el agua de nuestros pozos para nuestras huertas. En todo caso podemos también juntar agua de lluvia, digamos, pero eso no se lo podemos recomendar a cada vecino, porque sabemos lo que cuesta regar la huerta, y si encima tenemos que pensar un tanque, la canaleta y todo el sistema de riego de la recolección de agua de lluvia, para muchos se complicaría y abandonarían la tarea. Uh-huh. No estamos incentivando el abandono de la huerta, para que nadie se asuste. No es que las verduras van a filtrar todo ese porcentaje de arsénico, lo van a procesar y va a terminar en el alimento. Sí, en cultivos muy grandes, como por ejemplo del arroz, porque recién mencionábamos que se inundan campos y a veces los porcentajes de arsénico en esas aguas son muy, pero muy elevados. Estarían en R4, o sea que ya sabemos que es el máximo, uh-huh, tolerable, pero bueno, hay zonas en la provincia de Buenos Aires donde los porcentajes son muy, muy altos. Y son esas zonas a veces donde se están cultivando, o en Santa Fe, o en Entre Ríos, o en algunos lugares donde son muy altos esos porcentajes. Pero digamos que vamos a ir estudiando un poco la cuestión, y a medida que vayamos encontrando especialistas, ir ampliando los conocimientos. Aquí todo el mundo ha vivido, como muchos dicen, la gente vive muchos años. Se vienen realizando actividades agropecuarias, agrícolas, ganaderas, porque también hay un tema con el agua que toman los animales, ¿no? ¿Cuál es la calidad del agua que utilizan las aves, el agua que beben las vacas? Todo esto es algo que está en observación, pero no es para desanimar a la gente y creer que estamos a merced de un veneno implacable que no podemos ya hacer nada, y bueno, no podemos transmitir este mensaje, que no quede ese mensaje, porque no es ese. La idea es poder reducir los porcentajes en la medida que los análisis dicen que es muy alto. Vayamos viendo. Si tenemos una planta potabilizadora acá a nivel local en Punta del Indio, eso ya nos ayuda un montón, porque el agua que ingerimos directamente, y que ese mineral, hay formas orgánicas. Yo estaba escuchando a la especialista hoy que decían que una cosa es el arsénico en su forma orgánica y otra es en su forma inorgánica. El que está en los suelos es el más perjudicial para las personas. Uh-huh. El arsénico que es metabolizado ya por un animal o una planta no sería tan perjudicial. O sea, pero eso lo vamos a escuchar en un rato al final del programa. Sé que es un programa largo y estos informes están accesibles. Pueden acceder, busquen el tema de arsénico orgánico, arsénico inorgánico, o sea, mineral, en estado mineral, y van a poder ahí ir también sacando conclusiones y acercándose a esos conocimientos, ¿no? Tal cual. Bueno, si les parece, no sé si quieren agregar algo, así también vamos a un cortecito y a una invitada más, que también participemos, interactuemos con Sonia, que creo que la conocen, o por lo menos de Mentas, sí. Creo que sí la conocen, porque al estar metido en este trabajo ustedes han entrado a una red, ¿no? Vos mencionabas algo de esto, Hugo. Sí, estamos vinculados a la red de Red Caliza, se llama, que es la red de cátedras libres de soberanía alimentaria, que agrupa a más de 40 cátedras libres de soberanía alimentaria de universidades públicas de todo el país y colectivos afines. Uh-huh. Colectivos afines quiere decir que serían como nuestra mesa de agua, que está conectada a esa cátedra, seríamos el colectivo afín. ¿Cierto? Ajá, perfecto. Perfect. Y justamente Sonia está el 9 de julio. Claro. Que ellos entraron también por el tema del agua y también tienen su cátedra libre de soberanía alimentaria en la localidad de 9 de julio. Bien, bueno. ¿Te parece, Leo, que hagamos un pequeño cortecito y nos comunicamos con nuestra invitada? Estamos en el aire de la 100.3 en la Comunitaria Informa, en este programa especial sobre el agua. Y como les habíamos dicho antes, tenemos una invitada que muy gentilmente está allá al aire para charlar con nosotros, que es Sonia Romero, que es de Bragado. y que está muy involucrada con la cuestión del agua, conoce toda la experiencia del 9 de julio. Ya hemos hablado, porque ella es del CEP, de Bragado, y charlamos mucho de la experiencia que viene llevando adelante desde ahí. Y hoy la convocamos por este tema del agua y ahora ya estamos hablando con ella. Sonia, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. La verdad que estaba escuchando el programa y qué maravilloso toda la movida que ha hecho la comunidad. Realmente impresionante la investigación que hicieron y la movilidad social es lo que genera realmente los cambios, ¿no? Uh-huh. Porque yo te cuento que, bueno, vivo en Bragado y nuestros vecinos son 9 de julio. Y la gran diferencia entre nosotros y 9 de julio es que 9 de julio se organizó, uh-huh. Tienen una ONG que se llama Todos por el Agua, uh-huh. y realmente a partir de sus investigaciones que hicieron, generaron y lograron que APSA, que es la proveedora de agua, colocara dos plantas de ósmosis inversa en 9 de julio, donde la gente va y se sirve sus propios bidones con agua libre de arsénico. Muy bien. En cambio, en Bragado, que realmente también formamos parte de la cuenca del Salado, como ustedes también, uh-huh. y la verdad que toda la problemática del arsénico fundamentalmente en toda la ruta 5. Ajá. Parece ser que, bueno, aparte de que el arsénico ya tiene la problemática, viene naturalmente, cuando se formaron los Andes, todas las emanaciones volcánicas fueron muy ricas en arsénico y se, ajá. depositaron en todo el área nuestra, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Santa Fe, es decir, en toda esta región tiene mucha cantidad de arsénico. Ajá. Que no hay en otros lugares, es decir, en otros lugares del mundo no hay la cantidad de arsénico que tenemos nosotros en nuestra localidad. Ajá. Y aparte de eso, se concentra mucho más también, aparte de naturalmente, se concentra también con las aplicaciones, con los pesticidas, con un montón de otras situaciones también que tienen que ver con la zona de producción donde nosotros vivimos. Uh-huh. Bueno, así que... O sea, hay una parte que es de formación natural, que es esto que vos me decís, cuando se formaron los Andes, y otra que tiene que ver con la incidencia nuestra como seres humanos en el trabajo con la tierra. Claro, como nosotros con nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Entonces ahí lo importante también es pensar... Que el agua es fundamental para el desarrollo de una región y es fundamental para la vida. Pensemos que el único planeta que tiene agua es el nuestro. No hay otro planeta con agua. Y el planeta este con agua permitió el desarrollo y la evolución de la vida desde hace 4.500 millones de años. Uh-huh. Entonces, esto también es fundamental. Y el agua en cantidad desde hace 2.000 años... En la Tierra existe la misma cantidad de agua. ¿Pero qué pasa? La cantidad de gente no. O sea, hace 2.000 años solamente unos miles de personas y ahora actualmente somos casi 7.000 millones y pico de personas, 7.600 millones. O sea, la misma cantidad de agua hay que repartirla en 7.600 millones de almas que todos los días necesitamos consumir agua. Pero ¿de dónde viene el agua esto? Esto también es interesante saberla, porque por ahí uno se enfoca y piensa que el agua está solamente presente en el agua subterránea, y realmente hay que tener en cuenta que el agua forma parte de un ciclo. Y ahí es donde quiero hacer foco, en que el ciclo este que nosotros tenemos, el ciclo del agua, que esa es la formación de las nubes, la condensación, la precipitación, la escorrentía, de ahí pasa el agua subterránea. Ese ciclo es un ciclo permanente, es todo el recorrido que hace el agua. ¿Y por qué quiero hacer foco en esto? Porque tenemos que estar atentos a que el agua esa que tomamos viene también formando parte de un proceso. Ese proceso y esos espacios de donde viene el agua también hay que cuidarlos. por ejemplo, el tema de los humedales, por ejemplo, el tema del agua de escorrentía, por ejemplo, ríos, arroyos, todo el agua esa. También es necesario cuidar la calidad del agua, no solamente el agua subterránea que es la que tomamos, porque en definitiva toda esa agua forma parte del mismo ciclo. Así que esto es fundamental. Cada una región, nosotros tenemos humedales, ustedes también, tenemos que cuidarlos, tenemos que siempre ser protectores porque los humedales son las reservas fundamentales del agua. Y si tenemos humedales en un estado de contaminación muy avanzado, también el agua subterránea, que es de donde nosotros realizamos la captación, nosotros digo como lugar, ¿no es cierto? Porque por ejemplo en Buenos Aires, ¿por qué no hay arsénico? Porque la captación se hace del Río de la Plata. Claro. Igual que en partes de la Plata, también si yo capto agua de un lugar que no tiene arsénico, obviamente vos no voy a tener arsénico. Uh-huh. En cambio, el agua subterránea nuestra, que tomamos nosotros agua, nosotros de Bragado, ustedes allí, esa agua ya viene con arsénico en forma natural, uh-huh. Sí. En parte. Y otra parte enriquecido por todas estas aplicaciones que hablábamos. Ahora bien, cuando nosotros sacamos el agua, ¿qué tenemos que lograr? Pozos que estén habilitados. Primero, pozos hechos por realmente profesionales que sepan hacer pozos y hagan pozos de calidad. Eso es una cuestión importante. Uh-huh. Después, los pozos viejos, muchos pozos viejos que ya están en los campos, en algunos lugares hay que tratar de no sacar agua de allí. Por eso es importante este dato que dijo hace un ratito, creo que era Susana, que cuando sacaron de la planta de Punta Indio, les dio buena calidad. O sea que nosotros tenemos que exigirle a quien nos brinde el agua, a quien nos da el servicio, esa agua de buena calidad. Ahí tenemos que encontrar los niveles. Y en los pozos hay que tener mucho cuidado. Pozo, porque los pozos a lo mejor tienen 30 metros, otros pozos más profundos de 70 metros, que son los menores, pero son los que de mejor calidad de agua. Entonces, los pozos de mejor calidad de agua en general tienen mucha profundidad, 70, 60 metros, hasta 80 metros hay pozos. Siempre buscar pozos que tengan una buena profundidad. ¿Por qué? Porque el arsénico, al ir filtrándose, atraviesa y percola a través de sedimentos de gran espesor. Uh-huh. Entonces, es ahí donde va siendo retenido por arcillas, por otros elementos. El arsénico es un elemento geoquímicamente muy estable, con tres y con cuatro enlaces, o sea que siempre forma arseniatos, forma óxidos. Es un elemento que donde aparece es muy difícil de desarmarlo, de que uh-huh. enseguida se pone en solución y enseguida lo tenemos donde juntemos agua, donde ya está disponible, en nuestro caso. Uh-huh. Y aparte, otra cosita que te quería decir con respecto a los pozos, sí. Los pozos esos que muchas veces, no sé los pozos que hicieron los análisis, pero ahí está el gran problema. Y además esos pozos también tienen mucho nitrato, que es otro gran problema también de los pozos. Por eso, ¿qué es lo importante y lo que están haciendo ustedes? Uh-huh. Exigirle a quien nos brinda el servicio de agua, sea el agua que lo brindan en las zonas rurales, o sea el agua en las zonas urbanas, donde nosotros pagamos, sea de calidad. ¿Sí? Esa agua es la que tiene que ser de calidad. Uh-huh. Porque claro, el arsénico realmente presenta problemas muy grandes, el hiparsismo, el acre, la enfermedad del arsénico, es realmente un problema muy serio, uh-huh. Porque genera diabetes, genera malformaciones en la piel, sobre todo en la piel, principio de cánceres en la piel. Entonces bueno, tengamos este cuidado que está realmente... Lo que están haciendo ustedes me parece realmente increíble que se tomen el tiempo de tener en cuenta que este elemento natural de la corteza terrestre está muy ampliamente extendido en el medio ambiente, uh-huh. Y que en su forma inorgánica es muy tóxico, tiene que tener la fuente de abastecimiento tiene que estar libre o tener los valores realmente que nos solicita la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos que atender. Entonces, esto que tiene alto arsénico, bueno, usar filtros, como ustedes dijeron. Ojo también con el filtro, uh-huh. porque yo uso un filtro. Los filtros estos, por ejemplo, es inversa, son filtros realmente grandes que uh-huh. generan la acumulación de mucha cantidad. ¿Dónde se tiran? A ver, hay realmente, esa información tenemos que recabar, ¿no? De quienes nos brindan el servicio, qué se hace con el filtro, cómo se trabaja, cómo se hacen los análisis. Necesitamos pedir información. Uno cuando va en el auto te piden los papeles del auto. Bueno, nosotros también tenemos que pedirle a quienes nos brindan, quienes nos dan el servicio, análisis, que nos muestren los valores de agua, que sean los valores correctos. Esto también vos, esto vos que dar esa información. Claro, esto vos mencionás que, por ejemplo, así como se produce información de muchos tipos, digamos, si tenés una cooperativa de agua, tiene que estar informando todos los años o cada tanto tiempo cuáles son los valores, qué hacen con los elementos residuales que quedan del filtro de agua. A esto te estás refiriendo. Uh-huh. Claro, exactamente, exactamente. Uh-huh. El proveedor del agua tiene que darnos agua de calidad. Uh-huh. Entonces nosotros también, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer un seguimiento de que esa agua de calidad sea realmente muy buena. Porque como bien saben, los que hicieron los análisis son carísimos. Uh-huh. Un particular no puede salir a hacer un análisis, sale 1.500 pesos. Con un análisis de agua no hace nada, tiene que hacer varios. Uh-huh. A ver, son carísimos. Si pedís más elementos, son mucho más caros también. Uh-huh. Entonces ellos que nos brindan el servicio de agua, que por supuesto la cobra, nos tienen que brindar toda la información correspondiente a las características del agua, que era lo que no pasaba, volviendo a la situación de 9 de julio, bueno, que ellos le exigieron. Entonces, al no poder dar respuesta el amparo que se pidió, tuvieron que poner las plantas de ósmosis inversa. Uh-huh. Ahora sí la gente tiene y va y tiene agua de calidad, no por supuesto en la puerta de su casa. Este es el correcto, ¿no? Que a cada uno le llegue en su canilla por el servicio que paga. Bueno, pero por lo menos hay lugares que están ubicados en el centro donde la gente se carga un bidón y se lleva el agua de calidad. Uh-huh, uh-huh. Y no tiene que comprar un bidón de agua. Hoy día cuesta 170 pesos, 200 pesos, es caro comprar agua también. Uh-huh. Tampoco corresponde. Porque justamente los servicios de agua tienen que ser los que nos tienen que brindar el agua de calidad. ¿El 9 de julio tuvieron que poner un amparo? ¿Tuvieron que judicializar el tema? Sí, hace muchos años. Y sí, hace muchos años el grupo este, Todos por el Agua, sí, hicieron un amparo, trabajaron mucho y generaron esta planta de ósmosis inversa, porque bueno, los valores no daban. Uh-huh. No daban, y bueno, ahora consiguieron realmente, a partir de toda la movida que hizo la gente, organizarse y conseguir eso, que no estamos trabajando eso en Bragado. Uh-huh. Y en otra localidad, Chivilcoy, sí, ya se está movilizando mucho más. Pero bueno, hace falta esto de la movilidad social, la gente que se mueva, la gente organizada, el pueblo organizado consigue conocimientos, porque realmente lo han conseguido un montón de conocimientos, y tienen que solicitar la calidad. Uh-huh. Es decir, la calidad está, tienen que pedirla en forma permanente, porque esto es gravísimo, esto es grave tener agua encima. Algo que te quería contar, uh-huh. con el tema de la cantidad de agua, porque uno piensa, bueno, el agua forma parte del ciclo, pero nosotros usamos agua dulce, y el agua dulce es muy pequeña cantidad. De toda el agua que hay en la tierra, solamente muy pequeña cantidad es la cantidad de agua dulce que hay. Y en relación, es decir, de todo el agua del planeta, el 97,5% es salada. Y se encuentra en los mares, en los océanos, y el 2,5% es agua dulce. Esa agua dulce es el solo 2,5%, es en la está en los ríos, lagos, lagunas, en la atmósfera y en las aguas subterráneas donde nosotros la estamos usando. Parte de los seres vivos y parte del hielo glacial también tiene agua dulce, pero la distribución del agua dulce es muy, muy escasa. Por eso también hay que tener en claro que encima de escasa está con problemas de contaminación. Entonces es muy importante esto que esta movida social en hecho. En relación, si vos compras un bidón, un tanque de 200 litros, el agua dulce es solamente una cucharadita. Uh-huh. Una cucharadita. Claro. Este agua dulce que estamos repartiendo entre todos los habitantes de la Tierra. Por día gastamos hasta 300 litros. ¿Eh? 500 litros de agua se consume en Estados Unidos, en lugares ricos donde hay mucha agua, y por supuesto, y en otros lados la cantidad de agua es mínima, tiene que haber gente que la va a juntar con cucharita, la va a juntar en bidones. Uh-huh. Y así como tenemos lugares que viven del agua, que tienen countries, con lagunas, con lagos llenos de agua, y en otros lugares de la Argentina no hay ni siquiera perforaciones para brindarle agua a la gente de calidad. También el agua marca eso también, ¿no? Claro. Nosotros quien tiene agua tiene la riqueza. Estamos planteando eso, de hecho venimos planteando el tema de los humedales, la ley de humedales, apoyando la ley de humedales, que la saquen ya, por esto, ¿no? Hay toda una necesidad de crear conciencia, porque hay sectores que parece, o hay personas que, sectores y personas, que parece que irse a vivir un lado, no importa si hay árboles, animales, agua, lo que sea, parece que irse a vivir un lado, no sé, es como cuando nos contaban el cuentito de dónde vienen los bebés y te decían viene una cigüeña de París, ¿viste? O sea, vivir en un lado parece que no tiene nada que ver con nada, ¿entendés? Y me parece que ahí hay una gran tarea pedagógica de entender que donde vivimos estamos relacionados con ese entorno que a su vez es armónicamente solidario con todo el resto. Claro, con la naturaleza. Y vos fíjate que el requerimiento de agua dulce es uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, esto de tener agua dulce. Uh-huh. Y el crecimiento demográfico de la población genera justamente la reducción de las aguas subterráneas y el deterioro de la calidad, porque tenemos que hablar de cantidad y calidad, ¿eh? La polución ambiental, ¿qué pasa con las cloacas? ¿Dónde va el agua de las cloacas? ¿Hay una planta de tratamiento? Porque también hay que seguir todo el circuito del agua. El agua que yo tomo, la uso, la degrado, la contamino y después ¿dónde la llevan? ¿Dónde va? ¿Hay una planta de tratamiento para que esa agua vuelva al sistema? Un litro de agua contaminada genera 8 litros de agua, contamina 8 litros de agua más. Entonces, si yo tengo como tenemos acá, lamentablemente, nosotros, que no funciona la planta de tratamiento, ¿dónde la tiran? En el Saladillo, el agua del Saladillo. El agua del Saladillo corre y no se llega por ahí hasta puede llegar el afluente, porque todos formamos parte de la misma cuenca. Uh-huh. El agua de Junín a nosotros nos llega, el agua de nosotros mandamos agua, es decir, al recorrido del río Salado, que es el colector de toda la región del Salado, también forma parte de una cuenca. Claro. Entonces, el problema del agua también es un problema como más amplio, y que no tengo solamente que pensar en el agua que tomo, sino en el todo, en todo el agua, esa misma agua que tomo, después la tomo, la uso, la tiro, ¿y dónde va a parar? Porque esa misma agua después vuelve a formar parte del sistema. Uh-huh. Agua que forma parte del sistema y se contamina, ya no puede volver al circuito. Uh-huh. Sonia. Entonces, no, te iba a decir que la verdad que venís ilustrándonos un montón, porque abriste temas, viste, con esto también. De los que veníamos hablando, abriste nuevos temas, lo cual está buenísimo, porque hablaste de del reciclo del agua, dónde va el agua que tiramos, dónde van las cloacas. Impresionante. Realmente te agradecemos. por una cuestión de tiempo, Sonia, viste cómo es la radio y porque vamos a hablar con gente de Esquel, si nos estás escuchando también, porque probablemente porque hay una defensa. Bueno, muy lindo, muy interesante y estamos en contacto. Siempre los sigo y me encanta lo que hacen y me encanta todo lo que sucede en Punta Indio. Bueno, saludos, Sonia. Saludos y muchas gracias. Gracias y gracias porque bien. Sabemos que podemos contar contigo siempre que necesitamos hablar con alguien que tiene estos conocimientos y esta sensibilidad frente a estos temas. Bueno, cariños a todos, gracias a todos. Gracias, Sonia. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego, hasta luego. Bien, bueno, gracias a Sonia. Y en relación a algo que mencionaba hace un ratito, muy atentos los participantes, los vecinos que están haciendo parte de esta mesa, que están escuchando, no están aquí en la radio. Bueno, primero por una cuestión de la pandemia, no podíamos estar todos y todas aquí, pero sí están al otro lado del teléfono. Emilio estuvo un ratito con nosotros a través del teléfono y nos mencionan que, me refería hace un rato a que no era tan preocupante el tema de la huerta y la absorción del arsénico a través del riego, y me dicen que hay estudios, que está estudiado que sí, que es muy riesgoso el tema del uso de agua con alto contenido de arsénico, así que es importante quizá aquellos que tienen huertas, que piensan utilizar sus productos para la comercialización, poder hacer un análisis del agua del pozo, más que nada para tener una idea de cuáles son los porcentajes. Sabemos que es 0,010, es el permitido por la Organización Mundial de la Salud para consumo humano. Digo, estábamos hablando de que había 0,25 en algunos pozos de Verónica, ¿no? Y que el pozo de aquí, del agua que se extrae de Lodale, por ejemplo, tenía 0,75, ¿no? O sea, muy, muy alto, muy, muy excedido. Vamos a ver, bueno, en este caso sí, de poder brindar mayor información en base a estudios que ya hayan sido realizados a las personas que estén trabajando en la agricultura, que estén trabajando con huerta y que estén trabajando en cría de animales. Tenemos un informe que vamos a compartir en un rato. Mientras tanto, ahora vamos a ir a una pausita. Ah, sí, Hugo. No, un comentario respecto a esto. Es que nosotros hablamos de un tipo de filtro, pero hay otros tipos de filtro también así caseros, que se basa más o menos parecido también en la oxidación del hierro. Y hay una sabiduría popular, no la hemos probado, que es gente de campo que en el agua de bebida tira un pedazo de hierro oxidado, y como que ellos supieran de que eso es una prevención contra el agua con arsénico para el ganado. Ese filtro casero que yo decía se basa más o menos en eso, es en el hierro, clavos de hierro que se oxidan, y la energía del sol. Con eso se genera, con esa energía y el hierro, se genera oxidación, que sería lo que absorbe al arsénico. No está probado, pero quería hablar eso de la sabiduría popular, y que por ahí se puede rescatar eso. Si uno junta agua que tiene arsénico en un tanque, en un piletón para regar la huerta, no está de más por ahí poner un pedazo de hierro oxidado, una varilla de hierro dentro de ese tanque, y con el sol y el hierro por ahí disminuye. O sea, con cuestiones químicas. Resultados químicos. Sí. Por ahí no está de más hacerlo. Y de todas formas yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Siempre va a ser mucho mejor la verdura que se consiga de esa forma que la comprada, porque la comprada seguramente también tiene arsénico, pero tiene una carga de veneno que va a ser mucho más peligrosa, ¿cierto? Bueno, interesante estar charlando de estos temas en una zona rural, ¿no? Uh-huh. Pues justamente vivimos en un municipio en que la gran parte de su territorio está en zonas rurales. La gente vive en contacto con el agua, con el riego, con actividades productivas que tienen que ver con el uso del agua. Y la verdad que, más allá de las soluciones que podamos plantear y la investigación que continuaremos, es parte de lo que necesitamos que se atienda, ¿no? Y un poco el Estado y a través de sus instituciones, digamos, mencionábamos al CONICET hace un rato, que viene investigando también fuertemente el tema, y también hay plantas y soluciones. Entonces, quizás, así como se hizo aquí en Punta del Indio la planta osmosis inversa, tal vez hay otras soluciones más pequeñas para el tema del riego de las huertas, ¿no? Uh-huh. Y quizás en ese sentido, el municipio, el Ministerio de Desarrollo Agrario, o quienes sean, pueden comenzar a pensar en resolver esta problemática, o quizás ya lo están pensando y quizás estén implementando algunas soluciones que desconocemos hasta ahora. Pero sí, vamos a estar muy, muy atentos, como lo hemos estado ahora durante todo este tiempo, a todas las propuestas y las inquietudes que vayan surgiendo y pensar cómo resolverlas o buscar la información de las fuentes más confiables que nos permitan acceder a estas soluciones, ¿no? Uh-huh. Hacemos una pausita y ya volvemos. Suburbios del camino, y seremos agua decantando en el color de las tinajas. Seremos agua imponente de canciones y espesuras. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. De los vientos campesinos, y seremos agua horadando cordilleras y salares. Seremos agua en el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Bien, continuamos en La Comunitaria Informa, hoy un programa especial dedicado a la problemática del arsénico, pero también a la cuestión del agua, ¿no? Escuchábamos a artistas ahí refiriéndose de una manera muy, muy amable, muy cariñosa, con todo su arte al agua, ¿no? Tenemos una llamada ahora para continuar ¿no? visibilizando las diferentes problemáticas en relación al agua, y justamente se está dando una gran movilización en el sur de nuestro país, y a raíz de eso vamos a estar ahora en vivo con una entrevista con alguien que es parte también de todo esto. Tal cual, estamos ya al aire con Nilda Bulsón, que es de la APDH de Esquel, y ayer se dio una manifestación popular extraordinaria, que no es la única, que es la última porque es reciente, pero que cada vez se está mostrando más la importancia que le está dando y la relevancia que le está dando la gente, el pueblo, al uso del agua que se le quiere dar de distintos estados, y bueno, que el agua no es algo que se pueda comerciar sin entender que es un derecho. Nilda, buen día, ¿cómo estás? Te habla Ricardo de la 100.3 de acá de Punta del Indio. Muy buenos días, Ricardo, a toda la audiencia, gracias por la comunicación. Los vengo escuchando hace un ratito a través de internet, muy interesante, ustedes están bien informados del tema de la importancia del agua, ¿no? Uh-huh. Para todos. Sí, sí, creo que es algo que nos atraviesa, obviamente, ¿no? Y queremos ponerlo en el lugar que corresponde, el agua como un derecho y no como un bien o un producto comerciable, ¿no es cierto? Y ahí ustedes, exacto, desde lo que es el trabajo donde se quieren instalar mega empresas para extraer minerales, tienen un problema muy serio con respecto a si esto lo llevan adelante. Sí, así es. Por eso la provincia de Chubut está en lucha desde hace 18 años. Nosotros particularmente acá en la ciudad de Esquel, esta lucha se inicia con una propuesta de emprender un yacimiento minero apenas a 6 kilómetros de la ciudad, que fue en ese momento rechazado por la comunidad. Y venimos desde el año 2002 movilizándonos cada día 4 de todos los meses de todos estos 18 años en contra de este tipo de emprendimientos. Y bueno, en distintos momentos de esta historia ha sucedido que han habido embestidas bastante potentes de parte del sector minero y de los gobiernos de turno, y estamos justamente en este momento en medio de una situación de ese tipo, ¿no? Es decir, estamos en estado de alerta máximo porque se ha presentado en la legislatura provincial un proyecto ley para zonificar el territorio de la provincia del Chubut y determinar áreas en las que sí estarían permitidos los emprendimientos mineros. Uh-huh. Y bueno, como la lucha en Esquel tiene tanta historia, en este proyecto están dejando afuera la cordillera, pero toda la zona de la meseta chubutense estaría absolutamente comprometida con esta, si se aprobara esta ley. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo estamos es la hablando? Sí. Ah, perdón. Estamos hablando de en Chubut hay más de 170 declaraciones de yacimientos mineros. Uh-huh. Si uno toma lo que se plantea en esta ley, estaría, es decir, ellos establecen un polígono imaginario en un mapa en la zona de la meseta, que estaría habilitando más de 20 proyectos, entre ellos dos de gran envergadura, un proyecto que está en la zona de Gangán y Gastre, llamado Navidad, que es de plomo, plata y cobre, y un proyecto de uranio un poco más al norte, más cerca del límite con Río Negro. Como ustedes están bien interiorizados con el tema del agua, yo estuve sacando unas cuentas para que dimensionemos de qué estamos hablando. A ver. Cuando hablamos de Navidad, que es el proyecto de plomo, plata y agua, estamos hablando de un proyecto que utilizaría 95 litros de agua por segundo. Uf. O sea, 5.700 litros por minuto, 342.000 litros por hora, 8.200.000 litros de agua por día. Es terrible, o sea, lo que decís, Dios, es escalofriante. Escalofriante. Bueno, es lo que viene sucediendo con la lumbrera en el norte, en las provincias de San Juan y Catamarca, esto está sucediendo. Claro. Es lo que señalaba Sonia, nuestra invitada anterior, que tiene que ver qué se hace incluso después con esa agua que ya la contaminaste. ¿Qué hiciste? Porque un litro, sí, porque eso que vos decís... No se puede recuperar. Claro, ella señalaba esto, un litro de agua contaminada contamina 8 más. Así que a tus números habría que multiplicarlos por 8. Por 8. Exactamente. Eso en el caso de solo un yacimiento, el yacimiento de gran envergadura que es Navidad. Si nosotros vamos al otro yacimiento del que yo te hablaba, que es el de uranio... el de la meseta central, ese es otro tipo de explotación. Por cada tonelada de uranio que se extrae, hay 3.700 litros de residuos líquidos. Y 100 veces más ese peso en residuos radiactivos. Es decir, estamos hablando de una devastación absoluta del territorio. Claro. Y por eso la lucha es realmente tan importante para nosotros y la asumimos con tanta responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y han encontrado, porque vos señalás que esta es una lucha que lleva más de 10 años. 18 años. 18 años. En forma constante y permanente. Y lo que se ve es que cada vez se están sumando más gente. Digo, esto me parece importante porque no es una lucha de un día. Es algo que hay que ir señalándolo porque no aparece en el resto de los medios, no está en la voz de los distintos estados, no es algo que señalan las empresas, es algo que señalan organismos de derechos humanos y organismos comprometidos con el ambiente, con la naturaleza, con la soberanía de todo el territorio. Sí, en realidad toda esta lucha es decir, los organismos de derechos humanos como tales estamos involucrados y acompañando, pero son luchas que están instaladas desde los movimientos sociales, uh-huh. Es decir, las asambleas de base, que son uh-huh. la asamblea de vecinos autoconvocados acá en Esquel, de la que todos tenemos doble pertenencia, digamos. Bien. Pero que en algún momento también empezó de alguna manera los conocimientos que se fueron construyendo acá en Esquel y en la región, y ahora, bueno, hay más de 40 asambleas a lo largo de toda la provincia. Uh-huh. Gente que está interiorizada del tema, y en este punto, por ejemplo, la gente de la costa chubutense sabe que cualquier emprendimiento que se pueda llevar central va a la calidad del que nos consumen. Uh-huh. Porque el agua va todo hacia el Atlántico, o sea, es claro, inevitable. Claro, claro, claro. Y nosotros tenemos en la provincia solamente un río, que es el río Chubut, sí. Y un acuífero subterráneo, que es el que se estaría utilizando para la extracción del uranio, que se llama acuífero Sacanana. Para que se den cuenta del proceso, ahí hay el proceso de extracción de uranio es con perforaciones que se hace, en las que se inyectan disolventes, digamos, hacia al mismo acuífero, uh-huh. y luego se extraen por otra perforación, es decir, por un lado entra el disolvente, pasa por el acuífero, por el agua y se saca por otro lado. Es decir, hay una inyección directa de tóxicos al acuífero. Realmente es descabellado. La propuesta es realmente descabellada. Claro, sí. lo de ayer, ¿no? Nilda, la experiencia de la marcha. Veo lo que ustedes suben, vi las imágenes. Es realmente conmovedor ver tanta gente multiplicándose y defendiendo el agua, defendiendo la vida de toda la sociedad, de la naturaleza. Es muy conmovedor. Sí, realmente es así. Esta fue una lucha que ayer justamente se cumplían 18 años del momento en que nosotros logramos frenar el emprendimiento en Esquel. Uh-huh. Por eso, digamos, la celebración fue además tan festiva, ¿no? Claro. Pero bueno, se multiplica en todos los puntos de la provincia y estar vinculado con este momento que nos toca vivir. Y lo que viene sucediendo, por lo menos es como yo lo veo, que ya soy abuela y tengo nietos, que los que están llevando adelante hoy la bandera son los pibes que hace 18 años iban en el cochecito a la marcha. Qué lindo, qué lindo. ¿Entendés? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, sí. Vos tenés, la marcha realmente es una actividad enorme. Bueno, te darás cuenta que ya estoy llorando. Sí, sí, pero bueno, es que es realmente emocionante, digamos, nosotros también, esto que nos está relatando nos emociona porque cuando uno defiende no solamente la vida de uno, sino la de los otros, y uno entiende que el otro y la otra es importante, es inevitable emocionarse porque uno pone el corazón y la vida en todo esto, ¿no es cierto? Digo, para compartirte un poco a vos que estás allá y que nos has escuchado, acá tenemos compañeros y compañeras que también son militantes, están defendiendo el derecho al agua, como tantas otras cosas, y se hace desde el compromiso, se hace desde lo que se siente, sin esperar nada a cambio más que una vida digna. Y me parece que esto es lo emocionante. Sí, sí, sí. Sí, realmente es así, sí. Sí, en eso estamos y esa es, bueno, digamos que es nuestra fortaleza además, ¿no? Uh-huh. Hacerlo desde el amor, desde el amor al otro, al mañana y al mundo que le vamos a dejar a las generaciones futuras, sinceramente tiene que ser nuestra utopía realizable, ¿no? Esta cuestión de poder dejar este legado que sabemos que están recogiendo otros. Uh-huh. Y que ahí se nos está cortando. La misma, o sea, no tiene más que ver, claro, tiene que ver con la vivencia, ¿no? Sí, sí. Nilda, la verdad que nos emocionaste con tu relato, con tu comentario, y sabemos que la lucha es una. Estamos en distintos lugares, pero la lucha es una porque creemos en los derechos de todos, todas y cada una de las personas en su absoluta diversidad. Por supuesto, podés contar acá con nuestra radio, con esta radio comunitaria, con ustedes para hablar de estos temas que a nosotros también nos importan y entendemos que hay una conexión entre todo lo que hacemos. Ustedes allá y nosotros acá. Y es una sola y somos río que fluye. Exacto, tal cual, Nilda. La predisposición por haber podido mantener la comunicación que te escribí hoy a la mañana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Les dejo como sugerencia para interiorizarse sobre el tema, sí, nuestro manual, porque acá se ha hecho una investigación científica muy importante con respecto a esto, e incluso toca algunos temas de los que ustedes habían estado hablando anteriormente. Se llama Hablemos de Megaminería y lo pueden encontrar y descargar en la página www.noalamina.org. Es un manual que explica cuál es el proceso que se desarrolla con la megaminería y las consecuencias que ello tiene. Perfecto, bárbaro. Acá Segunda, a ver, acá Hugo me está mostrando. Segunda acción plurinacional. Más de 50 territorios alzaremos la voz para decir basta de extractivismo. 12 del 12. Así es. Bueno, en estos días APDH inclusive va a sacar, les adelanto, esto todavía no salió, así que es primicia para ustedes, vale. una propuesta pedagógica para trabajar en el 2021, modelos económicos extractivistas y derechos humanos, que vamos a hacer llegar a todas las instituciones educativas del país, para después poder compartir, digamos, las producciones que puedan hacerse en la página de APDH. Genial, genial, Nilda. Bueno, la verdad, con el corazón orgulloso de la tarea que ustedes hacen allá y entendiéndonos muy cerquita y sintiéndonos muy cerquita, te agradecemos enormemente. Yo a ustedes somos hermanos en la lucha, ¿eh? Abrazos, Nilda, a todos los compañeros y compañeras allá también. Igualmente. Presa por el canal se oyen ranas cantar, se me llena el alma de cristalina frescura. Veo las hojas flotar en las piedras lisitas bajo las parras llenas y a punto para juntar un reflejo de luz. Entre remolinos dibuja el agua y tiene otro sol. Se me llena el pecho de claridad y esta melodía quisiera dejarla correr hasta el valle entre la greda de alguna sequía y por la tierra sedienta dejarse beber. De mañana sueltan el agua, limpian acequias, hacen canales, abren compuertas, cuidan las plantas, cuidan la tierra. Así es mi pueblo lleno de magia, agua no abunda, sobran las ganas. Si este año es bueno, todos esperan con esperanza que haya cosecha. De un árbol y se me ocurre allí se quedó enredada en las ramas de algún verano entre duraznos y me pide volver a ser niña otra vez. De mañanita vienen los duendes, sueltan el agua, limpian acequias, hacen canales, abren compuertas, cuidan las plantas, cuidan la tierra. Así es mi pueblo lleno de magia, agua no abunda, sobran las ganas. Si este año es bueno, todos esperan con esperanza que haya cosecha. Bueno, ahí escuchamos un poco de música del disco El Famatina Resiste. Es una canción que tiene que ver con el agua, el cuidado del agua. Se llama Los Duendes del Agua y canta Ana Robles. Hermosa, preciosa. Muy linda, canción. Muy linda canción. Preciosa, sí. Leo. Hermosa. Sí, sí. Este disco que tenemos acá grabado está buenísimo para compartirlo también, ¿no? Dentro de las músicas que tienen que ver con la comunidad, sus artistas y las diferentes formas de llegar, ¿no? Al corazón, como quien dice, ¿no? Y porque entendemos también que la lucha es una sola y siempre se suman artistas, le ponen su voz, le ponen su corazón, le ponen sus rimas, su pintura a esta defensa, ¿no? Estas distintas manifestaciones de la identidad. Y uno no podría tener una buena identidad sin el agua. ¿Cuántos pueblos originarios se identifican con el agua? Tienen el agua en su esencia, ¿no? Y no podemos olvidarnos de los pueblos originarios que siempre, siempre y hasta ahora han sido sumamente respetuosos, tanto sea de la tierra como del agua, y me parece que merecen un lugar en esta mención que nosotros estamos haciendo, porque ese respeto también de ellos lo tenemos que aprender. Para comunicarse con nosotros al 11 28 34 94 03, muchísimos mensajes con respecto al agua, a los invitados, a las invitadas, lo que nos están diciendo. Así que muchas gracias a todos y a todas las que se comunican con nosotros. Hugo, Susana, han estado escuchando, han asentido a cosas que decían. Creo que hasta se han conmovido por cosas que han dicho. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo están viendo todo esto? Ustedes que la vienen peleando, ¿no? Con el agua ahora, pero el agua sumó a otras peleas que vienen haciendo ustedes. Sí, es conmovedor y por, a su vez alienta en que no estamos en un camino equivocado. Ahí hablaba Sabrina de Bragado, dándole... Sonia. Por eso, Sonia. Sonia de Bragado. Sí. Que no le caería mal Sabrina, pero bueno, es Sonia. Y dándole la importancia que le daba ella al tema de la movilidad social. La movilidad social que hace que se produzcan cambios. Cosa que ella renegaba de su Bragado, y que sí la aportaba para 9 de julio, donde lograron cambios importantes, donde lograron el objetivo fundamental, que era tener esas plantas de abatimiento de arsénico para vivir mejor. Y después pasamos ahí a Esquel, donde las marchas son multitudinarias, donde no hay banderías políticas, sino que es solamente el amor por la vida, el amor por la naturaleza y por algo esencial, algo que es la vida misma, que es el agua, ¿cierto? Nosotros mismos somos casi el 80% de nuestro cuerpo es agua, o sea, y vos decías, los pueblos originarios, que siempre cuidaron y hacen todo un rito del tema del agua, de la tierra, de la Pachamama, porque son sabios, ¿cierto? Saben que esa es la vida. Uh-huh. Nosotros venimos de una cultura ahora que queremos dominar la naturaleza, y no estar o considerarnos parte de ella, ¿cierto? Esa es la cuestión. Uh-huh. Bueno, eso, rescatar eso de que la movilidad social, la organización social es lo que va a producir los cambios. Siempre las legislaciones son furgón de cola de los movimientos sociales. O sea, las mejores leyes salen de la movilidad social, ya sea desde el punto de vista del trabajo, que se consideran conquistas para que los trabajadores estén mejor, hasta en temas de estos de la naturaleza, donde es necesario hoy limitar el accionar del hombre para cuidar cuestiones esenciales. Uh-huh. Tal cual. Y considerando que, nada, esto que tanto Sonia como Nilda lo plantean como que el agua es un derecho humano, digamos, y como Hugo lo dice, es parte de la vida. Es por eso que creo que tenemos que seguir trabajando. Y creo que parte importante es el tema de la información, porque uh-huh. digamos que la movilidad social se da cuando se sabe qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y creo que por eso es más que importante el trabajo de poder informarnos uh-huh. e informar a todos, digamos, qué pasa, ¿no? Tanto con el agua como con otras cuestiones que tienen que ver con nuestro ambiente y nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Y esto tiene mucho que ver con lo que han trabajado durante décadas los organismos de derechos humanos, que siempre han hecho hincapié tanto en la identidad como en el saber. Totalmente. ¿No? En conocer. Sí, sí. O sea, es una gran lucha que sí, todos los organismos de derechos humanos lo venimos haciendo, porque la identidad es algo fundamental. Y todos los derechos que tienen que ver con nuestra vida, digamos, como parte de acá, de la tierra, uh-huh. Que tienen que estar garantizados. Uh-huh. Tal cual. Vos mencionaste, Hugo, el tema, y lo mencionó, por supuesto, Nilda y Sonia, y creo que es algo recurrente, ¿no? Las organizaciones, organizarse, la movilidad social, los movimientos sociales. Es algo recurrente y nosotros estamos en un distrito donde quizás podemos celebrar que en los últimos años ha crecido de a poquito, ¿no? Uno ve como de a poco va creciendo en los movimientos sociales, la aparición de nuevas organizaciones, de organizaciones que están incipientes y ahora aparecen. Bueno, ahora esta del agua, ¿no? Digo, hay que celebrar que organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales, vecinos y vecinas conformen una nueva organización específicamente dedicada al agua. Sí, por supuesto. Es bienvenido y es alentador, ya lo decía antes, ¿no? Quiere decir que se va aprendiendo, se va sintiendo y la importancia justamente de informar, como decía Susana, hacer visible todos estos cambios, todas estas formas de organizarse y de reclamar por uh-huh. cuestiones que no son nada utópicas, ¿no? Porque son cuestiones que son esenciales para la vida, ¿no? No estamos pidiendo nada extraordinario, uh-huh. solamente estar dignamente parados, ¿sabes? Para resolver la vida. Se está tomando más conciencia, ¿no?, de esto que necesitamos para la vida, de que no se puede extraer por extraer, no se puede hacer un negocio por hacer un negocio, no se puede instalar una empresa por instalarse una empresa, y un gobierno no puede mirar solamente la cuestión del dinero y eso. Está empezando a aparecer otra conciencia. Sí, hay una creencia de que el lucro, la mercantilización de la naturaleza, es un buen negocio. Hay gobiernos afines a esa idea porque viven justamente de la prebenda de ese tipo de negocios, pero también está la gente que está siendo castigada o que sufre todo ese tema de mercantilizar la vida. Entonces se está aprendiendo, se va tomando conciencia y la gente se va organizando, va uh-huh. estudiando y va difundiendo justamente que ese no es el camino. Uh-huh. El camino es el de la comunidad, el de convivir, el de estar juntos. Bueno, por ahí va. Quiero rescatar esto. Hoy hablamos muchísimas cosas, pero muchísimas. Digo, creo que quedaron muchísimos temas súper abiertos. Pero quiero rescatar, digo, primero el trabajo que ustedes hicieron, ¿no? O ustedes como representantes. Hemos hablado con Emilio y que generosamente se vinieron para acá para compartir con nosotros en vivo este tema, y que hace una semana fue presentado tanto en el Consejo Deliberante de Punta Indio como al señor Intendente con la solicitud perentoria de una entrevista para charlar, para explicar y para, como ustedes y Susana lo dijo acá, proponer soluciones. Digo, acá me parece que ustedes y todos los que están diciendo estamos a favor de la vida de todos, de todas. Acá no queremos que alguien haga negocio. Acá no queremos que alguien se sienta. No estamos persiguiendo el trabajo de nadie. Acá lo que estamos diciendo es que somos una comunidad y que esta comunidad está preocupada por sí misma y se mueve. Y esto me parece importante de señalar, porque ustedes lo han traído y creo que con una humildad de decir, no es que nos la sabemos todas. Estudiamos, ustedes hablaron con muchísima gente, con muchísimas organizaciones públicas y privadas para llegar a esto, ¿no es cierto? Así es, sí, digamos, tanto para las estadísticas, con lo que fue salud de provincia, con el CONICET, uh-huh. con el INTI. Sí, nos informamos y leímos trabajos que, como ya decían, son trabajos que ya están hechos, estudios que ya están hechos, porque como decías vos y dije yo al principio, la idea es ser parte de una solución. Uh-huh. Sabemos que está el problema y sabemos que hay solución. Uh-huh. Nada, es trabajar para eso. Claro, exactamente. Y ustedes, ¿no? Más allá de esto de la entrevista desde la intendencia y todo esto, ¿cómo ven hacia adelante? ¿Cómo continúa este trabajo hacia adelante? Hablemos un poquito del futuro, ¿no? Hablamos hasta ahora, todo el trabajo que se vino haciendo y la preocupación, porque esto es algo que está hoy, ya está. Tiramos el presente, esto está así. Bueno, a futuro, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo están planteando? ¿Qué están mirando hacia adelante? Bueno, respecto al tema que nos convoca hoy, que es el agua, vemos que se va a solucionar el problema. Está la experiencia de otros municipios parecidos y que se ha solucionado. Por ahí no será a tan corto plazo. Por eso hemos estudiado el tema de los filtros caseros para el mientras tanto. Uh-huh. Pero que se va a solucionar. Y vemos que por este camino vamos a lograr otras soluciones de otros temas, desde la alimentación, desde la problemática de la vivienda, de la tierra, desde... Bueno, que es el camino, creo que es el camino correcto el que estamos llevando. Uh-huh. Uh-huh. Susana, vos... Sí, no, eso, y bueno, esperar, digamos, las entrevistas necesarias para poder llevar a ese, primero, el tema de la construcción de esa solución, que serían los filtros, uh-huh. Nada, para con las entidades públicas que hoy están teniendo, están, digamos, trabajando y tienen los filtros, ¿no? Uh-huh. Vamos a reiterar los lugares donde la gente puede meterse, interiorizarse, participar, porque esto también es un llamado a la participación. Uh-huh. Que totalmente, cuando somos más, seamos, digamos, con la lucha, digamos, es mejor. Claro, claro. Las páginas, ¿se las acuerdan? Yo ya me las anoté. Repetirlas, a ver si también. Muy bien, me toma prueba, Hugo. Tenemos en Facebook, en Instagram y en Twitter, Agua No Arsénico. ¿Mm? Uh-huh. En Facebook, Instagram y Twitter, Agua No Arsénico, se meten ahí, hay material, está el material que se investigó, que se analizó, que se produjo, para el acceso público de todas y de todas, y es el mismo material que se entregó al municipio y más todavía. Sí, ¿eh? Sí, sí. Es lo mismo y más. Así que ingresen ahí, participen, ojalá que esto de la pandemia se mitigue, que la vacuna sea, porque también van a aparecer los encuentros que hasta este momento, a ver, mucho no me pregunté, pero se han ido encontrando virtualmente. ¿Cómo se las arreglaron, no? En medio de todo esto? Esto no se los pregunté, y ya que estamos en el final y me acuerdo ahora, ¿cómo lo hicieron? En realidad fue la mayoría por WhatsApp. Ajá. Después sí tuvimos encuentros virtuales por las canales, digamos, y creo que tuvimos una sola presencial, y en sí fue más que nada así, virtual, digamos, uh-huh. Y los estudios los fuimos haciendo por la vía de internet. ¿Y pudieron hacer semejante trabajo? Sí, y bueno, los análisis los llevamos nosotros directamente a La Plata, que es lo presencial, uh-huh. pero sí. Bien, muchísimo laburo así, o sea, uh-huh. que la pandemia no los limitó, no los coartó, pudieron hacer esto, y esto me parece que es un ejemplo, o sea, la pandemia, el virus, no nos impide pelear, luchar, comprometernos e ir para adelante. Digo, no es solamente el discurso del miedo, no es solamente quedémonos encerrados en casa, no, se puede elaborar. Creo que el ejemplo de ustedes es excelente. Excelente porque hicieron el laburo en un contexto de extrema dificultad y el resultado es este. Yo digo, creo que mi parte y nuestra parte es felicitarlos por semejante trabajo y también darles las gracias porque estamos involucrados en esto que ustedes han hecho. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Sí, convocamos a la gente a comunicarse por esos medios. Agua no arsénico en Instagram, en Facebook y en Twitter. Porque por ahí también pueden escribir e intentar comunicarse para participar. Si no les alcanza la información, hay más información que no está subida o tenemos datos de cómo investigar. Es importante que sí, que la mayor cantidad de gente participe y quiera participar para cuanto más seamos, más fuerza tenemos. Exactamente, tal cual. Bueno, muchas gracias. Se han venido este sábado acá a compartir con Leo en la Comunitaria Informa sobre este programa especial del agua. Muchísima repercusión por esto, así que bueno, no otra cosa que agradecerles y bueno, seguir en contacto, por supuesto, porque evidentemente esto va y ya está movilizando muchísimo. Hugo, Susana y la pequeña que se la bancó a pie firme, se la bancó. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Saludos a todos. Bueno, ahí estamos escuchando esa música que viene con aire de los Andes, ¿no? Y bueno, todo es parte de la historia, de la identidad de nuestros pueblos, así que también continuando con el tema del agua, hay dos cuestiones que quería mencionar. Una es que tenemos para compartir con ustedes y en línea con la continuidad de la programación de la radio, 15 horas tenemos el Guiso Soberano. Hoy tuvimos a Hugo, que es parte del programa Guiso Soberano, así que a las 15 horas vamos a poder escuchar este programa. Pero antes de Guiso Soberano tenemos esta presentación de informes y ponencias que realizan desde CONICET y con referentes del mundo científico, que aclaran muchas cuestiones respecto al tema del arsénico en el arroz, del arsénico en frutas, del arsénico en la concentración de arsénico en la carne, ¿no?, que se consume. Y bueno, del arsénico en el agua, a cargo de Marta Litter, una gran investigadora del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la universidad, docente de la Universidad de San Martín, una mujer que tiene una gran trayectoria en la investigación en el tema del arsénico aquí en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a estar escuchando a esos científicos del CONICET y de nuestro país en referencia a los temas que tienen que ver con el arsénico y la problemática del arsénico. Esto después de que cerremos nuestro programa, que va a ser con la lectura de un documento elaborado por el Foro del Río de la Plata en defensa de los humedales y en defensa del agua. Y ese documento lleva como título El agua, fuente de vida. Sin ánimo de desconocer la difícil situación que le toca vivir a la humanidad debido a una pandemia difícil de controlar, queremos manifestar algunas opiniones que consideramos centrales y que depende de todos y cada uno de nosotros y nosotras. No nos olvidamos que el COVID, como otros coronavirus, fue producido por la acción depredadora del hombre con la naturaleza y que luego empiezan a jugar los negocios de las multinacionales y las políticas de los países centrales para afianzarse en la dominación mundial. Partiendo de esto, vamos a hablar de algunos de nuestros problemas puntuales. Argentina está también en medio de una enorme crisis ambiental que nos recorre de norte a sur y de este a oeste. Nos abarca, nos atrapa, nos envuelve y el agua es el centro del problema, aunque pareciera que fuera solo del oeste cordillerano. A pesar de todo, la dirigencia política sigue mirando para otro lado. Está preocupada en la lucha de facciones o cómo insertarnos en el mundo globalizado. La negociación con el FMI nos atraviesa y solo nos queda presionar desde abajo para torcer el rumbo. Pero, ¿cómo se puede desconocer lo que pasa en el Chaco con la deforestación, los agrotóxicos y la expulsión de las familias de los bosques? ¿Se puede ignorar las maniobras del gobernador Capitanich, que está condenando a una provincia con más de 40% de su población pobre y con crisis hídrica sin precedentes, cuando sigue tomando medidas de tipo economicistas que llevan más zozobra a la provincia, desmontes, cría industrial de porcinos, etcétera, etcétera? ¿Se puede dejar actuar al gobernador Mariano Arcioni del Chubut? Que arrastre la provincia a convertirla en zona de sacrificio en aras de la introducción de la mega minería, con mentiras, promesas incumplidas y falsas informaciones. ¿Hasta dónde llega este falso federalismo resultado de viejas negociaciones políticas? ¿Se puede negar la lucha tenaz de los pueblos y trabajadores rurales acosados con los agroquímicos en la provincia de Buenos Aires? ¿Se puede desconocer que el agua del Río de la Plata está siendo afectado por una cianobacteria, un fenómeno tóxico que es producto por los desastres que negocios de diversas especies producen en el río Paraná y toda la región de la Amazonia? Mientras tanto, en Diputados no se termina de dictar un despacho unificado sobre la ley de humedales, a pesar de tener dictamen mayoritario de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Ahora que se han prorrogado las sesiones ordinarias hasta el 3 de enero, ¿cuáles son las excusas para no sacar despacho y tratar el proyecto de la ley en la Cámara? ¿Será que los negocios de los emprendedores inmobiliarios, los grandes pool agropecuarios o las multinacionales forestales mandan e imponen condiciones? Los temas incluidos para las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque importantes, no alcanzan. Son totalmente insuficientes, apenas son paliativos. En la región, el Ejecutivo y Legislativo bonaerense, OPDS, Desarrollo Agrario, Municipalidad de Berazategui siguen sin tomar las medidas necesarias para salvar la reserva de biosfera del Parque Pereira, pese al reclamo sostenido del movimiento social y los aportes producidos fundamentando su importancia. Nadie puede aducir desconocer el tema, está clara la responsabilidad. Los bosques y humedales de Hudson siguen sin la protección reclamada por las organizaciones y vecinos y cada día se expone más su conservación, sea por la permanencia del murallón y el camino costero, sea por la interrupción de la libre circulación de agua dulce del Arroyo Grande impedida por la calle 63, sea por interrumpir definitivamente y remediar las tierras ocupadas por Logan Hudson, que dicho sea de paso, es la zona que más afectación trae sobre la reserva de biosfera de Pereira, el límite norte desprotegido, ya hemos dicho. El municipio también mira para otro lado y solo prepara su movida a través del llamado Proyecto 2050. En Quilmes, la afectación a la reserva no para, sino por el contrario, crece. Ver más información de la Asamblea en Defensa de la Costa Bernal Avellaneda. Entonces, volviendo al principio, todo empieza con el agua y no alcanza con reconocer que es un derecho fundamental. Es la base de la vida. Si no protegés los humedales, no hay recarga para el Puelche. Así de sencillo. El 12 de diciembre se realizarán decenas de movilizaciones recordando esa gran marcha contra las pasteras en Gualeguaychú. Por eso llamamos a que en cada lugar hagamos oír nuestra voz para convertir a ese día en una ola de gritos comunes en defensa de nuestros bienes comunes, que son los que nos van a salvar. El agua es el comienzo de todo. El agua, fuente de vida, ley de humedales, ya. Paremos los desmontes, salvemos la reserva de biosfera del Parque Pereira, declararla Costa de Hudson, Reserva Natural Protegida, ya. No a la mega minería. Así nos despedimos entonces. Tenemos a último momento un mensaje que nos dicen que en el Consejo estarían recibiendo a vecinos y vecinas, ¿no? Que presentaron este informe. Así que esta es información reciente. Bueno, bien ahí. Y bueno, lo compartimos en el Consejo. Se propone la reunión el miércoles a las 17 horas con los vecinos y vecinas. Y organizaciones. Y las organizaciones. Y organizaciones. Así que ahí se estará presente para poder seguir avanzando, para poder dar una solución y avanzar hacia una solución de esta grave problemática que nos afecta a nosotros como a muchos otros distritos, ¿no? Perfecto, bueno, buena noticia. Agua, ¿cómo te decir? Agua, te miro, te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos de... Quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión. Cielo, agua, con furia y sin... de mí.